A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Cancelades. Lesbianas, lesbianos, lesbianes. ¿Tortillera o tortillero? Lesbis. Machir, marimacha. Homosensuales. Tortas, tortafem, tomboy. ¿Y yo, como heterosexual, no tengo un plus? Cancelade. Vamos a armar un programa que ponga el foco del ser humano desde una perspectiva en que todo aquello que tiene que ver con el ser humano esté en todos bajo una filosofía muy interesante. Perdón de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Hola, ¿cómo andas? Estoy poniendo un tono de fin de año. Tono de canté mucho karaoke, me emborraché y canté. Y son dos cosas que quiero hacer todo el año. O sea, yo ya tengo mis propósitos del año que viene. Cortar el pasto y escabearme mucho mientras corto el pasto. Metas 2025. Tus momentos de terapia, ahí está. Gracias, Pablo. Estaba hablando de Leo. Gracias, Pablo. Nosotros hemos cambiado el operador. Estamos terminando, pero inauguramos operador, sí. Inauguramos operador, es todo nuestro. Bienvenido, qué Pablo. Qué posesiva que te pusiste. Todo bienvenido. Nuestro. ¿Pusiste medio posesiva o me parece a mí? Sí, un poco sí. Todo un poco mío. Sí. Bueno, chiqui, que esté libre de pecado, que pida perdón, no tire la primera piedra. No, pero que no la tiren acá, que se rompe el vidrio. No. ¿Vos? Mirá, dejá de buscarme porque este corcho... No, paren con el corcho. No, ustedes no ven, pero está arrancaba por descorchar una sidra acá, en este lugar pequeño. Vamos a intentar no romper nada. Sobre todo el vidrio. Solo el ojo de Noelia. Ah, bueno. Un apunte igual. No, a ver, corazón, dispara. Hay que hacer silencio. Ay, es el tema. Qué buena puntería que tengo. Qué increíble, Chana, la destreza. No rompí nada. La destreza que tiene la Chana con las manos. Sí, con la vida, diría. Voy a ser un poco más humilde. Bueno, seamos más humildes, que lo demás no cuesta nada. Las dos cosas. Bueno, a ver, gente, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy es 26. Hoy nos empezamos a despedir porque nos vamos a tomar vacaciones. Vamos a volver, ¿verdad? En 2025. Bueno, nadie sabe. Las vacaciones nada. De algo que fue muy breve. Pero demandante energéticamente. Pero intenso, intenso. Intenso, como nosotros. Sí. Hay que decirlo. Bueno, nos escuchan por www.radionauta.com.ar. Ahí también están los enlaces de los programas pasados. Nos pueden agregar a Instagram cancelades. La última es un 3, no es una E. Y nos pueden escribir. Bueno, quedó claro igual. Ya dura. Ondale, vamos a decir todos los programas. Bueno. Y con la peor de las ondas. Con la peor. Sí, para sí. Y esta gente que no usa Instagram. No, que la igual gente nos quiere que no escribir. Usa Instagram, que no nazca. No. Durísimo. O sea, ya está, loco. No, ya. Aborto retroactivo. Y sí, no podés vivir así tampoco. Pará. ¿Viste cuando se te rompe? Para vos usás TikTok. No, nada. Mirá la cara. ¿Usás o no usas TikTok? ¿Y usás Twitter? No, Twitter no. Bueno, X. Sí, X. Ay, qué específica. ¿Qué pasa? Qué tradicional. Bueno, ya está, amiga. Sí, todo. Ay, pero se están revelando un montón de secretos acá. Mentira, ¿tenés TikTok, amiga? Ay, sí, Romina Pereira me obligó. ¡Ah! Me obligaron. Hola, Romina. Feliz Navidad. Bueno, le vamos a mandar un beso a Romina Allá Pereira, a todas Juli, las travestis de la mañana. Acá entra Juli por la puerta de Olga. ¿Qué? Y sí, más vale que entre por la puerta y no por la ventana. Alta sí. Traidor. Bueno. Bueno, está así la. Está así no, el está día muy esperada la tarde. ¿Qué pasó? No. Allá, vos pediste un. Ya decía la Publi que se picaba. Se picaba hoy. Sí. Bueno, y nos escriben, nos mandan mensajes al 221. 617-3590. Lo bueno de que se pica es que del otro lado no se ponga la gente muy sensible. Y bueno, no. Y que cuando vuelve te la banques. Porque si no, después vas a andar llegando a una herida. Para mí está bien que la gente se ponga sensible también y que llore. No sé, ya a esta altura del año, ¿qué le vamos a pedir a la gente? Hoy llegué sin llorar. Pero estoy hablando de la peleita. Sí, de la hay que decir. No, ya me olvidé yo. Olvidado. Llorando ahora. Ah, sí. Por suerte hoy María vino sin... ¡Feliz cumpleaños! María, gracias. ¡Feliz cumpleaños! Dale. Cumplió el lunes acá nuestra capricorniana, la única que tenemos. La única sobreviviente. Sí, sobreviviente. Sí, no es la única de tierra, pero es la única de Capricornio. Es que es un signo muy pragmático. Sí, o sea... ¿Cuándo? ¿Hace cuántos años? No me preocupa eso. ¿Hace cuánto? 36. Gracias. No, 36 añitos. Es bebé. Un bebé. Es bebé. Bueno, no tanto como Ro. No tanto. Que tengo 25. Claro. 25. Y voy para abajo. El año que viene 24. Bebita. Hasta abajo. Siempre hasta abajo. Bueno, a ver, se pueden asociar también. Como estuvimos diciendo y comentando en los programas anteriores, hemos fallado, no hemos sacado la publicación, pero bueno, ya va a salir. Hay una convocatoria. Hay que decirlo. ¿Cuál? Para que la gente se asocie. Ah, no sacamos la publicación. No sé qué estuvimos haciendo toda esta semana. Yo estuve bebiendo mucho. Lo que pasa es que nuestras asociadas son más que suficientes. Nos damos re por heches y... Heches. Sí. Sí, gracias a nuestras asociadas ya existentes. Leche, mucha leche. Sí. Quedó todo ahí. Bueno, pero si te querés asociar, podés hacer tu aporte de algo para tomar, algo para comer. No, para. Pará. Eso es canje. Eso es otra categoría. Bueno, perdón. La gente que se quiera asociar tiene que transferir. Porque el canje implica que le das propaganda a la gente. Claro, eso es un canje. Entonces, claro, que le das, cuando nos manden algo para comer. Es como un OnlyFans para que vean. Entonces, ¿qué pasa? Pagás para ver. Bueno. O sea, les asociás. Regalaba. No, yo no. Regalan OnlyFans. No regalo nada, pero les quiero comentar. Si te quieren asociar, pasa tu OnlyFans. A ver, mandar el paso. Pasa para que la gente que te está escuchando te monetice. Ay, le interesó lo de la material. Monetización. Full. ¿Cómo es para asociarnos? ¿A cómo era el alias? El alias es Cancelades. Así nomás, sin números. Sin número. Cancelades. Y ahí mandan su aporte. Ah, bueno, estamos todas. El número que quieran. ¡Dulce, Pamela! Llegó Pamela y el pan dulce. ¡Qué pan dulce, Juliana! Terminaban la idea. No podían esa. Hoy va a estar difícil que los oyentes puedan captar algo importante, así que van a tener que estar muy atentos. No, sí, como que no. Bueno, y está la cuenta está a nombre, la cuenta que decíamos recién está a nombre de María Echeverry. ¡Feliz cumpleaños, María Echeverry! Muchas gracias. ¡Feliz cumpleaños, María Echeverry! Que aclaro otra vez, como se aclaró la vez pasada, que la plata, el dinero, no es para la joda de María Echeverry. La joda ya pasó y fue el lunes. Así que pongan la plata tranquis. Igual tal vez sea en enero. Ah, bueno, porque estuve doble joda. Me estás dando otra info. El 3 de diciembre. Y las canillas. No. Y qué sé yo. Se medio que se postergó todo. Tal vez la me gusta una joda de diciembre salga. De enero. Después de la noticia de la semana pasada de esa persona que le puso vino a un tanque y a una, Horacio a Guaraní, una canilla por allá, por Italia, vos hiciste lo mismo el día de tu fiesta y te quedaste sin canillas. Sí, fue al mismo tiempo igual. Lo tremendo. Coordinamos, sí. Yo bebí mucho de ese vino. Estaba muy rico. Era canilla libre. Era patero, estaba raro. Los pateros, más la cañería, un poco picado, pero bueno. Aparte es vieja la casa de María, me parece que en algún lugar tiene caño de plomo todavía. Tiene. Está medio toxi. Sí, medio toxi. Sí, la casa es medio toxi. Bueno, pero no sé qué. Bueno, hay que hacer rituales. Hay que hacer un ritual de limpieza. Sí, ¿por qué no hacemos un ritual? Limpiamos la casa y se derrumba, ¿viste? Hay que hacer el oso. Sí. No, yo creo que ya conversé con la gente que habitaba en mi casa. Ay, no, qué miedo. Ah, o sea, ¿pediste? ¿Estamos bien? ¿Pero los espíritus? No, ¿así no, tan sencillo? No, son así, no. No le pedí, pero antes charlaba y ahora ya... Creo que... Te ignoran, ahora decidieron ignorarte. No les importa. No te quería escuchar más. Vivencia. Creo que vio mucho lesbianismo, aborto, y dijo... ¿Vio aborto? Re complicado. Pañuelo de aborto, viste, cosas que... Si vas a lo de María, en el fondo tiene unos frasquitos con unos fetitos en formol. Qué lindo. Hay que ir a lo de María. Están ahí, hay que ir a verlos. María exorcizó con pañuelos verdes. Y con gualichos con fetos. Sí. Sí, y orégano. Ese va a ser el próximo sorteo. Bueno, ahora gente, estamos haciendo lo posible para que se vaya Milei. De paso les comento que hoy tenemos un sorteo. Al final del programa lo vamos a hacer, el sorteo. Les vamos a dar un rato Sí. Bueno, come extra publi. ¿A quién? ¿Cómo es? Estamos como que te fumaste un porro. ¿Qué? No, ¿qué pasa? No, ¿qué se me bajó la del golpe? Toma un poquito de la victoria que te va a servir. No, la victoria. Bueno, a Aixa no le gusta. No es esa victoria. Sí. A Aixa le gusta esto. Le fue mal. Bueno. Con la victoria, bueno. No, ellos nunca. Ahora son rama caída nunca ya. Nunca les va mal con la victoria. Son muy Federico de Alvear ellos. Ahora son rama caída, bueno. ¿Vamos a escuchar un temita? Pará, digámoslo del sorteo. Ah, me dejaste por la mitad, la puntita. Bueno, fue te pusiste, pusiste a caviar. ¿Qué es esto? No, llegó quien tenía que llegar. Este es el programa que tenemos para ofrecerles. Bienvenida, hoy. Noel, todo al así. Piso. Y dame 100. Dale, Noel. Va a estar muy divertido. Ahí arranca. Arranca, uno. Noel. Arranca, Noel. Dos. Con su remera de protesta, sí. Bueno, decí, por favor, lo que ibas bueno, a decir. Bueno, si comentan en la publicación. Comentan, dan like. Nos siguen, comparten, ¿viste? Siguen a la diversa. Porque tenías que laburar un montonazo al final. Tenés que comentar la publicación, tenés que seguir el Instagram, compartir en las historias. Si sucede todo eso. No hacía falta compartir. Sí, compartan de onda, pero no era requisito, no estaba. Pero vos también se me la do. A mí no era ni los requisitos que pusiste. Ni sabemos los requisitos. Bueno, lo mismo que le piden a todo el mundo, loco. Tampoco te estamos pidiendo mucho. Hacemos lo mismo que haces para cualquier publicación que te querés ganar algo. A mí me da mucha paja. Me dicen compartir historias. Ahí ya está. Ahí ya no te querés comprometer. Ahí ya no te querés comprometer. Mi compromiso dura segundos. Eso. ¿Lo aprovechás o no lo aprovechás? En fin, la hipocresía. La hipocresía, ¿no? Bueno, tenemos el librito de que nos. El librito que nos regaló La Diversa Libros, que está ahí en Plaza Italia. Nuestra Venganza es Nuestra Autonomía, de Ariel Carolina, que la hemos nombrado en algún programa. O le hemos nombrado en algún programa, me parece. Y es un librito maravilloso, lo hemos leído también, Les Cancelades, en alguna reunión. Sí. Antes traía stickers, pero este no trae stickers. Dale, decí que te quedaste con los stickers. Decí la verdad que están todos en tu termo. Chimehuencha, bueno, dale. Después les consigo unos stickers de Cancelades. Prometo arrancar el 2025 con sticker de Cancelades. Bien. Bueno, ahora sí vamos con el temita. Temuki. ¿Qué tema? ¿Qué temita? No, ni idea, a ver cuál es. Buena idea, dice. Y yo soy la que vengo fumada. Bueno, pero yo no hago la lista de temas. Ya está, Chana, ya está. A ver, nuestro DJ. Hey, DJ, póngale la música que le gusta. Así está, de sube y baja. Lo que pasa es que ustedes no leyeron la pauta. Y ahora no venía un temita, venía el clima. ¡Ay, güey! ¡Basta de dar el clima! ¡Pero el clima, Dios! ¡Chicos! ¡Dejen de robar con el clima! Yo te lo hago así, 25 grados para hoy, 29 para mañana. Chicos, mañana se cuidan, toman agua. Aparte, yo hace 5 programas que vengo leyendo. 5 programas leyendo el clima. Dice, hoy hizo mucho calor. Pero era el enganche, loco. No va a llover. Un tema de la mañana va a ser peor. No un temazo. Un temazo. No a nadie eso. ¿Qué tema? Un tema pedorro. O sea, perdón, pero fue lo que pude hacer. Sí, Singing in the Rain. No digan eso. Esto es un temazo. Esto es un temazo. Disculpame, no te voy a permitir que digas que este es un tema cualquiera. Yo creo que vamos a escuchar el tema, ya está. Vamos ya al tema. Y el video es lo más. Vamos. Ponete, Pablo, porque si no. I'm singing in the rain. Y no rain, porque no rain. Nunca no, rain, no nunca ver, rain, pero rain. Singing in the rain. Ya está. No vayan a leer. Dancing in the rain. I'm happy again. In the rain. yo, pizza la habitación. ¿Qué importa que escuchen mi felicidad? La la la, I love you. Oh my God, Jesus Christ. Qué buena lengua tienes, boulevard, couché avec moi. Qué bueno revolcarnos en el día de la mamá. I love you. Como semilla, que cante el cielo, placer Hollywood. Me tiemblan las piernas, tomemos la siesta. Qué bien que encajamos, boulevard, couché avec moi. Qué bueno revolcarnos en el día de la A ver, familias, vamos a hablar. ¿Qué claro. me quería decir? ¿Qué le pediste a Papá Noel? Le pedí que toda la gente que odio se muera. ¡Ay, no! ¡No! Ah, no. ¡No! ¡No puede ser! Era el Grinch del... Sí, sí, era el Grinch de la Navidad. Lo vi al Grinch el otro día en Calle 12. Por primera vez en la vida... ¿Era Grinch Grinch o era devaluado tipo tercer mundo? No, era un buen Grinch. Estaba disputando ese lugar con un Papá Noel. Me encantó, me encantó. 12, 61 y 62. Y ahí mismo sacaste una encuesta en Instagram. ¿Quién ganó la pelea? ¿Quién ganó? ¿Quién querés más que se muera? ¿Papá Noel o el Grinch? No, no, poco, Papá Noel. Un poco los dos. El Grinch al final termina festejando. Lo terminan convenciendo. ¿Ustedes vieron la película de Grinch o hablan por hablar? La vimos. Bueno, entonces el Grinch... que al final afloja el corazón. Y sí, era un resentido. No era un resentido, era un loco que tenía conciencia de cómo los ricos se quedaban con todo. No era conciencia, era trauma. Bueno, entre el trauma y la conciencia. Yo la vi la película. Y la verdad... La conciencia. No, y la verdad me hizo llorar. Me hizo llorar, me hizo pensar. Como sea, vamos a Me hizo a desear que la gente que odio muera. Bueno, podemos. Mentira, yo no odio. ¿Qué no vas a odiar? Dale. Ay, no. No. Yo recibí una buena educación. A mí bueno. Me dijeron, la energía que pones en odiar, ponerla en algo más agradable y que te haga mejor. Y vos dijiste, nada me sale mejor que odiar. Claro. Odiar es agradable. Obvio. ¿Este era un programa para aprender a odiar o no? ¿Se acuerdan ese? O sea, yo... ¿Querés una tacita que diga era... vivir, reír, soñar, amar? Hay una banda que se llamaba... Hating Hate. Que venía disco con She Devils. ¿Se acuerdan? Hating Hate. Me encantaba el nombre de esa banda. Ya sabía, Noelia, cómo venía. ¿Por qué no pusiste ese tema en la pauta? Porque estuve borracha todo 3 días seguidos. ¿Qué querés? No me acordé. Cortando el pasto. Cortando borracha, el pasto, borracha. Parecía Homero revolcándose por el pasto. Era como Juliana Gatas, pero sin glamour. Bueno, ¿y qué? ¿Qué ¿Cómo desea? Cortamos un pan dulce sin cuchillo? Lo mordés, lo mordés, Noel. Me extraña, Deliano, Noel. A ver. Me extraña, esas cosas se saben. Con tijera, saben la tijera la podés usar como cuchillo. Con una sube, María. Con una sube. Con la boca. Bueno, bueno, bueno. Todas le damos un mordisco. Con la sube se cortan otras cosas. Se picaba, se pica, se pica. Dame de esa rica. perdón, era una canción, era una canción. ¿Puedo hablar bueno. que tengo un garzo atravesado? Sí. Y eso que está Somos Juliana dos. Hoy. Pero a mí la presencia de Juliana me destraba los garzos, pero no. Dale, Juliana. ¡Qué sensual! Amiga. Amiga, destraba. Hay algo que me destraba los garzos, es la presencia de Juliana. Hay algo que a mí no me Juliana pone. Gatas, pero es, no es Juliana. Y es medio gata, pero igual. Juliana sí. es una gata, Esquivel. Claro, la verdadera gata. Acá tenemos la verdadera gata, mira. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Y acá dice ¿de llorar o de a qué odiamos? De cómo no, te gusta llorar a vos. Deseos. Yo pensé que era de los deseos de fin de año. De los deseos de fin de año. Pero me parece que llegamos al programa número 7. Eso, el programa número 7. ¿El 7 está asociado al culo, al ojete? Rima. 7 ojete, rima. Es rima. Verdad, rima. ¿Vieron que dice 7 al fondo? ¿Se acuerdan el hotel ese y la propaganda del Opa. Hotel? Hotel Los Aromos. Que había que ir a hombres que saben Solo para que gente quieren. De La Plata. Ay, me encanta, sí, para hombres que saben Bueno, pero lo que era 7 al fondo. El 7 no es solo el 7 por eso. Yo sola que digo que el 7 es el culo, ¿no? Vos sola no fuiste. No fuiste. Bueno, hoy es nuestro programa 7. Estamos en el culo del mundo. Y todas tenemos mucho culo del mundo estos chicas. ¿En serio? No miré los ojetes de nosotras. Sí, todos tenemos. Chequeado por Chana. No, bueno. Hay una medida, no, hay una no, medida no, que es cuando nos sentamos en el sillón. ¿Esto anda, Pablo? No se puede. ¿Tiene retorno esto? Sí. Si vieron cuando nos sentamos en el sillón para la foto, te das cuenta ahí cuánta cadera ocupa más o menos cada uno. No pasamos más de 3. No, bueno. Mirá las cosas que mide Chana. Mirá, estaba midiendo. Yo pensé que estábamos todas en medio de la lucha y qué sé yo. Y Son cosas que ves aunque no quieras ver. Pero que en la lucha un culo lindo no se te presenta y lo ves aunque no quieras verlo. No me digan. No me hablen de ¿No? Estás recordando Pero ese estamos culo hablando que de culo. Estoy recordando que hace una semana, hace un poco más, tuvimos una conversación sobre una compañera de trabajo que yo no voy a decir quién es. Noelia, basta, por favor. Y la compañera se enteró de que un grupo de lesbianas decía, mirá qué bárbaro. Mira, pero era una cosa totalmente amorosa, era con amor, era como con amor. Y se sintió muy bien ella, dijo, ay, loco, mira. Es como que a una un grupo de heterosexuales te diga, mira qué buenas tetas, al pedo, no te sirve de nada. Pero bueno, ella igual se sintió bien, yo creo que fue algo lindo. Decime algo lindo. ¿Y cómo se enteró? Decime algo lindo. Fuiste vos. Bueno, después de esta dirección, ¿qué hacemos? ¿Hablamos de los culos ¿Quién se de los queda sin trabajo? Hablamos de los culos de la gente. De los culos. No, pero pará, es un año que nos fue para el culo, nos gusta sí, el culo. Nos fue mucho a nosotros el culo no nos representa capaz algo peyorativo, peor. Siempre está asociado a eso. Nos fue para el culo entonces porque terminamos el año con este programa que. Este programa del orto. Terminamos del orto un poco. Sí. Pero que nos gusta. ¿O no? Claro. Sí, claro que sí. ¿Nos gusta el orto? ¿O no nos gusta? Nos gusta. Estoy mirando a los ojos a la gente. Mirándote a los ojos, juraría. Mirándote ¿Vieron ese sketch de Capusotto cuando todos empiezan después de caviarse un par de copas de los amigos? Sí, muchachos. Sí, nos gusta. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. El otro día la hablaba ella de eso. Vamos a hacer otro comentario, Raúl. Nos estamos comiendo un pan dulce con la boca. Ay, me encanta que no tengas frutas. O sea, sí, tiene. Quiero decirte que están escondidas. No tiene. Lo que yo estoy viendo de acá no tiene frutas. Bueno, mordelo. Mordé el pan dulce. Mordé el pan dulce. Mordé nuestro pan dulce. No me obliguen. Mordé el pan dulce. Es con consentimiento, hablamos la semana pasada. No me obliguen porque no me gustan las frutas abrillantadas. A mí tampoco. Pueden comer un pedazo sin fruta. Ahí les separo un pedacito para que todas podamos brindar con un pedazo de pan dulce riquísimo, bueno, sin fruta. Bueno, acá decíamos. ¿Qué celebramos, les cancelades? ¿Qué celebramos? El programa. Llegamos al 7, eso es un montón. Llegamos, yo celebro la manija de este grupo loco que se propone empezar algo en noviembre. Y no solo se propone empezarlo, sino lo sostiene. Y llega el 26. ¿No? Y el 26, donde nadie pensaba que íbamos a estar. Ni hoy nosotras, ni siquiera hoy a la mañana. El grupo cancelado estaba dudando de hacer el programa. Nehuen huyó. Nehuen nuestro operador. Gracias, Nehuen. Gracias, Pablo. Hoy alguien a la mañana. Agradecemos un montón todas estas tardes que nos ha bancado. Déjame llorar. Bueno, también agradecemos a su reemplazo, ¿no? A Pablo, que está acá. Ay, no quiero. Gracias, Pablo, por venir acá el 26 de diciembre. Me encanta, son como estos agradecimientos de fin de año que son tipo verano del 98. Tipo, te quiero agradecer. ¿A quién agradeces? Ese es vos, mira, ¿no? Le saqué las frutas. Yo. Para que te comas un cacho de este pan dulce. No va a tener que comer pan dulce, es increíble. O sea, el consentimiento estuvo un poco forzado. No, no se puede. Tenía que ser secreto. A vos también te di. Sí, ya me lo comí. Habla al micrófono. No, no hables al micrófono. Bueno, che, ¿qué celebramos? Celebrate. Tema Madonna. Yo en. He notado que en muchos grupos de militancia, muchos grupos de diferentes, lo que se te ocurra, diferentes, no sé, ejes de militancia, todo el mundo saludaba por la Navidad. Que hace años, tremendo, ni en pedo pasaba. Mucha, sí, pasaba sí. Que te saludaban por el Año Nuevo. Sí, pero otro, bueno, es una fecha, Navidad, chiques. Es una fecha con la que la militancia en general, más de la izquierda, no se identifica. Perdón, pero muy orgulloso de mis grupos de militancia donde nadie saludó para Navidad. ¡Ay, gracias, bueno! Mi grupo de militancia. Todos, ¡ay, antifascistas! ¡Qué pecho frío! ¡Ay, no creen ni en Dios, ni en el amo, ni en el... Nada, no creen en nada. Patrón, ni en el marido. Ni en Perón, ni en ni nada. En Perón, ni en Jesus Christ. No creen en nada. Creemos en el esclavo liberado, Noelia. Por favor. Bueno, por favor, te chicos, pido. Tampoco la pavada. Creo que, creo que volvió lo de la Navidad por todo este otro guiño. Sí, hablemos de antifascismo, el guiño de que el niñito Jesús nació en Belén, en que Belén está en Palestina. Creo sí. Que hubo toda una visibilización de eso. No sé si tiene que ver con lo que decís. Sí, tiene que ver. Me rompe un poco las bolas tiene lo de la Navidad. Porque yo el 24 de la noche me encontré gritando con mi hermana Gau, que le mando un besito. Aguante Jesus Christ, aguante Jesus Christ. Perdón. ¿Podemos poner Personal Jesus ahora? Se picó ahí la Navidad y... O sea, estamos reivindicando la figura de Jesús. No. ¿Cuál Jesús? ¿El de la iglesia de la derecha o el de la centro izquierda de la iglesia o el de la izquierda, que es la de los si curas Jesús villeros? Viniera, que sería tortillera. Montonero. Sería piquetero, qué montonero. No, sí, no, para mí no tiene nada que ver la reivindicación de... Porque yo vi también como publicaciones donde se mostraba como... a una supuesta María con un supuesto José con un bebito corriendo de los bombardeos, que es un poco el contexto en el que se supone que nació Jesús, siendo perseguido por cuestiones políticas hace 2000 años. 2024. Entonces, claro, entonces es como que querían hacer como ese paralelo. Para mí no está mal ese paralelo, más allá de que una no es religiosa o por lo menos yo no soy católica ni cristiana, pero me parece que apuntaba como a un sentido común de, che, está pasando algo, mientras nosotros estamos acá reunides, sobreviviendo a lo que sobrevivimos, hay gente que la están bombardeando, la están asesinando y mucha de esa gente es recién nacida además, más allá de que una piense en la infancia, está sobrevalorada, no, el niño, me importa, soy antinatalista, lo que puedas pensar. Fuertes declaraciones. Pero... Se puso seria y se atragantó. Me dejaste una fruta. No aguantó tanta seriedad de ese cuerpo. Infancia sobrevalorada. Porque la cuestión no es. No, es como una disputa de, bueno, ¿es porque están matando niñes que vale el genocidio o el genocidio es un genocidio y ya? Bueno, igual hay una mezcla de debates ahí, porque digo, hay mucha mirada, desde mi perspectiva, mucha mirada occidental sobre cómo es la infancia, las infancias, la importancia de las infancias. Sí. La verdad es que hay ahí un par de matices y me parece que lo que está bueno de. Lo que no está bueno me parece que es la reivindicación de la Navidad, como claro, hecho. Claro. Pero bueno, de todos modos, hay unos juegos simbólicos que se hacen oportunamente. En este caso, no sé, hoy circuló un audio de Carlos Aznárez contando que ayer hubo un ataque, o sea, mientras fue la Navidad para el pueblo cristiano o las naciones o los estados-nación que fueron como cooptados y colonizados también por la Iglesia Católica, mientras eso sucedía, ese festejo se estaba dando. Israel atacaba una vez más a Palestina, digamos. No es para bajonearla, pero igual te bajonea. O sea, hay que igual decirlo. Sí, a mí la verdad que también eso nos bajonea la realidad. Claro, bueno, pero a mí la verdad que eso de no bajonearla, porque también me pasa en otros entornos de otra vez con esto, dejanos brindar en. Y sí, bueno, qué sé yo, vos querés brindar en paz, está todo bien, pero. No, aparte, pero las ganas de brindar en Navidad, porque ahí volvemos a lo mismo. O sea, no queremos reivindicar a Jesús, pero estamos festejando Navidad. Claro. Hola, ¿qué tal? Hola. Llamando a Navidad, lo dice Noel, Mamá Noel, tienen, o sea, ¿cuántos programas tienen Mamás Noeles? No hay muchos, solo solo. Reivindic. Sí, acá cancelades. Exacto. Igual hemos hecho caer al patriarcado con eso. Sí, la verdad que después de esto, bueno, pero hoy también, qué sé yo, un montón de gente, no sé, de agrupaciones, de una agrupación, no sé, pero que se juntó para hacer la cena de Navidad en ahí alrededor de Casa Rosada o no sé dónde se dice congreso. Eso, también eso, o sea, cada vez más gente comiendo en la calle, cada vez más gente en la pobreza, y hoy el Gil este sale a decir que el mínimo vital móvil es de 200.000 pesos y que está bien que las empresas desregulen, digamos, el salario, que no tiene que haber un salario mínimo, porque entonces es injusto que si vos querés trabajar por 50.000 pesos, le saques trabajo a otra gente, vos con 50.000 pesos, ¿entendés? Como que hay un cinismo que después de Navidad, justamente para lo que significa socialmente, tenés un montón de gente comiendo en la calle y después tenés este tipo al otro día que sale a decir esto y no pasa nada. Sí, sí, pasa igual. Bueno, la gente lo odia un poco. Lo siento, la rebajoneé. Hay que decirlo. Me chupa un ovario bajonearla, ¿sabés qué? Se está yendo todo al choto. Todos lo odiamos ya a ese señor, así que bueno, yo creo que igual ya se le nota porque lo ves, está muy demacrado. Él está demacrado, cobra 10 palos. Chana, ¿qué va a estar demacrado? Demacrado de la falta. No, igual dicho le está haciendo efecto, querida. A largo plazo se va a ir. Esperemos que el pueblo reaccione. Él no se va a ir. ¿Alguien de acá lo metió al freezer? ¿O algo de eso? Hay que meterlo al freezer. Hay que meterlo al freezer. Ahora para año nuevo. Todos al freezer. Eso decíamos cancelades. Perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos meta. De acá al martes. Todos lo tenemos que poner al freezer. Ah, bueno. Todos lo ponemos al freezer. Milei, Adorni, La Pato y la Villacruel. Sturzenegger y Villacruel, porque si se baja y queda la otra, Villarruel. No sé, peor. Pablo. Para, ¿y cómo se llama el jefe de gabinete? Francos. Ese forró. Francos. Ese primero. Bueno, y por las dudas, la listita completa. Nombre completo, por favor, al WhatsApp. Y lo subimos a las redes para compartirlo. Ahí todo es. Ah, le hacían. Frisada Mati. Le hacían un gualicho. Frisada masiva. La frisada masiva de. Una cosa, yo me tengo que descongelar el freezer por mudanza. Lo hago después, ¿no? Hacelo cuando lo vuelvas a enchufar. No es que lo hago y lo deshago. Pues si el friso se me. Que no se me. Congele, de friso no igualicho. Congelado hasta que se vaya. Ok. Que se vaya. Nadie descongela el freezer nunca. Igual bueno, nadie entonces, lo iba a hacer. Todos limpiamos el freezer hoy, mañana, pasado y después los metemos al freezer. Sí, estoy yendo a limpiarlo. Bien. No, bien. Saben las ganas que tengo de limpiar mi freezer. No te siento sarcasmo, María, como no lo vas a hacer. No doy más. Quiero creo limpiar que no va mi a funcionar. Si te invito a limpiar mi freezer, no faltes. Para, pero vos no te mudaste hace poco. Claro, ¿no? ¿Congelaste la heladera antes de mudarte? Sí. Bueno, ¿y qué tiene que ver? ¿No la voy a limpiar? Sí, la limpió alguien en mi casa. No sé quién la limpió. ¿Alguien? ¿Qué? Aixa la limpió la heladera. Gracias, Aixa, por limpiar la heladera. Hay dos heladeras en mi casa y las dos hay que limpiarlas. ¿Quieren venir? Qué pudientes que son. ¿Quieren venir en enero? ¿Cuántos privilegios? No. El plan. Pero tenés pelo pincho y parque. Bueno, tampoco. ¿Puedo? Bueno, ¿puedo? No. Te invito a limpiar la heladera. Y la otra mitad con el pasto corto. El pasto corto. Bueno, acá Stefi nos está retando, te estamos gritando. Yo no puedo creer cómo están comiendo ese pan dulce. O sea, lo están agarrando como si, bueno. Como pajaritos. Claro. Piqui, piqui, piqui, piqui. O como aves de carroña, una presa que está ahí. Las aves de carroña son pajaritos también. Que también hacen piqui, piqui, piqui. Sí, alguien les dijo de carroña. Alguien les puso el nombre de que son, o sea, de carroña. Ellos son simplemente pájaros. Bueno, humanos que sean aves de carroña, arrancando ya. Adorni. Cadorni. Caputo. Caputo. No Mirta. Podían salir del bucle, ya volvían no, a ver. Locas. Mirta. Bueno, Mirta. Susana. Oh, Susana. Bueno. Moria. No, wow. Moria. No, te banco. No. Se banco, chana. No, no. Oh, no. Moria salía con milicos en la dictadura. Pero ¿quién no? ¿Quién no salió con milicos en la dictadura? Dejate la verdad, de joder. No era muy de bello, no salía. Pero por favor, era el estilo. La Graciela Alfano también, claro. Ella. Bueno. ¿A quién quieres sumar, Pablo? Pablo, yo te escucho. Pablo, te escucho, Pablo. Pablo se quiere agarrar un micrófono a Pablo y quiere decir un par de verdades. ¿A quién sabe de carroña? Se quiere golpear la cabeza. Se quiere dar la cabeza contra el vidrio, Pablo, pero bueno. Perdón, Pablo. No sé por qué no tuvo el training de los 6 programas anteriores. Y bueno, estaría como, mirá, sí, no te puedo explicar. Sergio Massa. Sergio Massa. Sí. Sergio Massa, por favor. Voy a repetir a Guido Zuller porque nadie lo recogió el guante. Lo recogió el guante. ¿Para qué dijiste? Guido Zuller, ave de carroña. Tremendo. ¿Pero por qué decís eso? ¿Pero qué tiene que ver un mediático con...? Porque es el rol del traumado en los medios de comunicación. Ese más sabe de carroña no puede ser. O sea, juega con los traumas ajenos. Me acabo de dar cuenta. Y también tremendo. Con los propios, ¿eh? También, a ver, para... pero un límite te pido. Poquito al horno con papas. Bueno, pero uno puede jugar con los traumas que quiera si son propios. Yo juego con mis traumas, hago lo que quiero, ¿ok? Mi trauma, mi decisión. Una remera que diga. Bueno, pero la otra es jugar con los traumas ajenos, yando gente. Sí, eso lo estamos viendo. Podría ser el abuelo de su, entre comillas, novio actual. ¿Quién? Ay, se ponen re. ¿Pero para qué? ¿Pero qué es eso? ¿Qué? ¿Es mayor de edad? ¿Es mayor de edad? Sí, 21 tiene. Bueno, ya está, todo permitido. ¿Y Guido? ¿Guido qué año? 21, el otro día dijo, tengo novio. ¿Tiene 21 o lo cumplió ayer? ¿Y cuál es el problema con la diferencia de edad? Acá. Bueno, pará. Digamos de 21 todo. A 60. ¿Vamos a un tema? ¿Podemos poner un tema ahora? Porque canción, no. No, bueno. Toxic. Poné Toxic que se llama. Nos puso Toxic a mí me la compa. Gustan mayores. Esa que llaman señores. Los que te abren la puerta y te mandan flores. A mí me gustan más grandes. Que no me entren. Bueno. Que no me entren en la boca. Dice. Los besos, sí. ¿Qué quiero darle? Bueno, sí, chicas, paren. Qué mal pensada. Vean bien la letra. Esta poesía. Es contemporánea. Una poesía Gracias, Pablo. Baby, can't you see? Oh, man, a guy like you should wear a warning. It's dangerous. I'm flying. There's no escape. I can't wait. I need a hit. Baby, give me it. You're dangerous. I'm loving it. We got taste of love. 221-438-6002. De la lloración y los deseos, todo eso, emergencias emocionales. Ahora sí estamos. Emergencias emocionales. Nos agarraron charlando. Mi dolor. Tienes la cura del amor. Bueno. Me encanta. Hago este llamado para que tú vuelvas. Ah, para que tú pienses. No ves que estoy sufriendo, es muy dura esta pena. Vení, Juliana, vení. Bueno, le quiero mandar un beso a Aurelia. Aurelia, felicidades. Aurelia Di Berardino, nuestra profe estrella de Filo de las Ciencias. Mira, ese descorte fue para Aurelia. Para vos, Aurelia. Te queremos, Aure. ¿Vos querés conseguir un ascenso con esto? ¿Qué? Ascenso ya no es mi jefa. Ah, perdón, perdón. Disculpame. Ay, me querés hacer quedar mal, pero sí, no. Pero no, no, lo siento. Ella se quiere ganar. Sí, muy feo lo que dijiste. Adriana Vicente. Ah, quiere un ascenso. Si vamos a hablar con jefas, hablemos. Se quieren ganar la remera. Hay gente que se quiere ganar la remera de Cancelades. Muy bien. ¿Qué puede hacer esa gente? Se pueden asociar. Asociar, aportar, asociar, abrazarnos. Asociar. Bueno, no le demos mensajes confusos a la gente. O sea, también que como bueno, le demos el alias. Yo tengo la aposta para ganarse la remera, que es asociarse. El monto es libre. Vos te podés asociar con 50.000, con 10.000. Un millón. Te podés asociar con el monto que quieras. 100 pesos. No sé. ¿Cuánto? No, cuatro cifras. De 1.000 para arriba, por favor. Okay. Porque la remera hay que pagarla igual. Bueno. La remera hay que pagarla. Y también hay que sale el Tauro de adentro. La autogestión de la radio comunitaria Radionauta, donde estamos saliendo, que también hay que pagar el espacio, porque la autogestión muy bonita, pero no se paga con aire. Entonces, si quieren participar. Bueno, está muy politizada, Roseto, muy de izquierda, muy de izquierda. Seguí con tu arte. Radio. Sí. Intentemos. Seguí intentemos con el tapping, a ver si se paga solo. Pero no, manden por las dudas que no funciona el tapping, mandan su aporte económico al alias Cancelades a nombre de María Echeverry. Echeverry es siempre Eche. Y ahí participan por el sorteo. No sabemos cuándo lo vamos a sortear, me parece. O yo al menos no sé en qué capaz que para Reyes. Ah. Pero bueno, en algún momento la vamos a sortear. Somos tan creyentes, venimos hablando de eso. En el 2025. Believers somos. Muy believers. We are believers. Sí. Believer. Bueno, believer. A ver. Tenemos alguna fecha linda y después, en enero. Lo que se puede llegar a ganar Aurelia con el sorteo es el ahora libro. Querés quedar bien. Ahora querés quedar bien después de lo que dijiste. Sí, te estoy tratando de. Claro, no, de bueno. Segunda. Perdón. Claro, sí. Te pido perdón. Deja de pedir perdón. Pero ya no, si ya no puedes ver el sol. Perdón, discúlpame. Pero bueno, se pueden ganar el librito que nos donó la Diversa Libros. Un libro hermoso. Yo ya lo leí, pero me encantó. Aurelia está participando por eso. Yo creo que ya no nos está escuchando más después de ese momento que le hicimos vivir. Otra que Miriam Breckman. Totalmente. Que pase Aurelia, que pase Miriam. ¿Cómo nos olvidamos de Miriam? Miriam, ¿no? Que pase Miriam. ¿Dónde está Miriam Breckman? Una remera que ¿dónde diga. Está Aurelia Di Berardino? ¿Dónde está? Bueno, que pasen. Que se asocie Miriam. Ay, Miriam, se asocia a Miriam. Sí, para mí se reasocia a Miriam. Si le decís que se reasocia a Miriam. Miriam, pero sigue cancelada. Que cuando alguien te cae bien, decís. Sigue cancelada. Sí, ella re. Para ahí no, nos manda a cagar. Pero cuando alguien te cae bien, ya le pones todos los buenos atributos. No, hagamos una campaña para que este programa le llegue a Miriam. Por favor. Sí. Que nos siga y que comente. Le voy a hablar a su manager. Tiene un manager. Decirle que tenemos community. Mando mensaje. Una sección, fantasías con ella. Fantasías con Miriam. Pero bueno. Bueno, le mando cuando empecemos en 2025. Sí, mandale. Ahora en enero déjala en paz porque tiene que descansar. Aparte me van a hacer un gosteo, se dice. Sí. Siempre me confundo gosteo con gaslighting. No, pero todo en inglés. Ay, gaslighting. Bueno, me hacen acordar en febrero o marzo cuando volvamos. El 24 de febrero es el cumpleaños de Miriam Breckman. ¡Ay, que caiga jueves! ¿Le podemos festejar el cumpleaños acá? Que caiga jueves. Por favor, que caiga jueves. ¿De qué es, Miriam? De Pisces, como yo. Pisces, como Justin. Como el 24 de febrero cumple Miriam. Si no se dan cuenta que enero, es lo más lindo que hay. 24 de enero, ¿quién cumple? Es lo más hermoso que hay. Bueno, no importa. 24 de enero. Bueno, la idea, te la festejamos el 27. Bueno, vamos a ir a ver algo de lo que hicimos en redes con Cancelades. ¿Quieren ver qué salió en el botiquín de emergencias emocionales? Nos manda un beso a Aurelia. Besitos, Aure. En el momento en el que tenemos un hilo conductor del programa, se estrella, pero... Disculpen. Llega Aurelia. Aparecía Aurelia. ¿Pero por qué? ¿Por qué necesitamos un botiquín? Eso es lo que... Y no sé, porque... Las fiestas, ¿no? Esta Navidad que nos vuelve locos, decimos, celebramos a Jesús, no lo celebramos. La decimos familia. Viva a Jesús y parecemos católicos. ¿O qué, qué pasa con todo eso? El cierre de encontrarse... año también, porque para nosotros, para este hemisferio, es cierre de año también las fiestas. Cae como en un momento ahí... Para el otro hemisferio también. Claro, para todos los hemisferios. Lo que pasa es que lo que cambia el otro hemisferio es que es invierno. No, discúlpame, vos que sos docente. No, ay, perdón, está bien. Eso es una cuestión que sos docente, no podés decir cualquier cosa acá. Estoy hablando... Pero, quiero decir, como que hay una cosa medio para nosotros, es como el como que hay una lógica medio social de cómo están organizadas las vacaciones, etcétera, etcétera, que nos cae con las fiestas. A otra, a Europa le cae en julio o en agosto las vacaciones, por ejemplo. Entonces las fiestas caen como a mitad de año. Igual le hacen mal. Bueno, igual le hacen mal porque claro, igual van y perdón, se juntan con la familia biológica, con gente que no quiere. Estaba por comentar que terminan llorando, hay como un agotamiento acumulado. Total. Sí, sí, sí. Acumulado. No, pero yo para, estoy para, con esto que dice. Pará. ¿Qué tenés? ¿Vos la tenés atada, boludo? A ver, dale. Está picante hoy. Todo, está telepopi hoy. ¿Dónde está? ¿Qué ves? No, se bajó la Noelia y te subiste vos. No, va. No, Noel, 10 segundos vení, de silencio. Dale, Noel, vení. No te contradecimos más. Vení, mamá Noel. Vení. No, tiene razón para mí Noel en esto que dice, que coincide justo con un momento de como de esos balances. Pero balance pete. El balance pete, porque es sí, como pedorro. No lo querés hacer, pero es que todo el mundo está ahí, bueno, y este año me pasó, y bueno, igual viste que este año, y empieza como un mood de balance de todo el mundo, y vos estás clara, y yo ¿qué carajo? Yo arranco el primero de enero nueva. Bueno, ya lo que pasó el año pasado. Lo que pasó, pasó. No, Chana, lo que el pasado, pasó, pasó. Sí, entre exacto. Tú y yo, lo que pasó, pasó. ¿Cómo le gusta cantar? Es tremendo. Está liberado el karaoke. Está el coro que no puede más. Ese es el resabio de la Navidad. Todos karaokeamos. ¿Alguien karaokeó? No. Ayer hicimos un pseudo karaoke en mi casa con Rocío Pallero. ¿Por qué pseudo? Con María Mercader. Te mandamos un beso, María Mercader. Te queremos en el te piso. Te queremos mucho, María. Tiene que venir. El año que viene tenemos que tener una sección con María Mercader. María Mercader tiene que estar acá diciendo grandes verdades. Porque si hay algo que dice María Mercader, son grandes verdades. ¿Y qué hicimos? Estuvimos ahí con Aixa, con Valen, con la perrita, con las gatitas. Y cantamos unos temas. ¿Cuál fue el mejor tema de el karaoke? Y estaba reñido eso, ¿no? Igual cantamos, todo está reñido entre ustedes, chiquis. Camilo Sesto. Camilo Sesto, cantamos. Camilo Sesto, Rafael. Alaska y Rafael. Y después Rocío Jurado. Ana Gabriel. Que nos contaron que Ana Gabriel andaba con... Cosas con del Verónica amor. Castro. Cosas del amor. Cosas del amor. Ana Gabriel con la duda Nicky Carr. Que andaban ahí. Y de bueno, verdad, está chequeado esto, Miguel. No es que no creo, es que no conozco a la mitad, o sea, de las personas que nombraron. Volviendo a esto, estás perdiendo cosas. Te estás perdiendo. Volviendo más, a esto de las emergencias panelada, emocionales en las fiestas. El karaoke, ¿podemos volver a algo? El karaoke vendría a ser, por ejemplo, ¿estaría ahí dentro del botiquín para ustedes? Sí, para mí sin karaoke no se puede. Pero presentemos no que es esto del botiquín. Ah, presentémoslo, no, claro. Digamos algo, que alguien diga algo con sentido. Una oración les pido. Pero un botiquín. Bueno, yo no estoy gestionando las redes, pero pusimos en cancelades. No, ¿el botiquín para qué sirve? Ponimos en las redes un botiquín. ¿Para qué sirve un botiquín? Y para sanar las penas. Sana. Para sanar las penas. Es un montón eso. Bueno. Yo contesté en relación a eso y me cancelaron. No importa. Pero el botiquín, no ponele. No había subido la historia, claro. El botiquín, ¿qué podrían pensarse? Remedios, curitas, para las... como un auxilio para la emergencia. Exacto. Como digamos, no te mueras acá. Ven y sana mi dolor. Claro, bancá, te auxilio con el botiquín y andamos. Después vas a la guardia. Sí. Perfecto. Este es un botiquín para emergencias emocionales. Poco tiempo. Exacto. Me hace acordar ese video de Chayanne. Haga nuestras vidas. No, mirá cómo pegaste con Chayanne. No, sí, bueno, voy a leer una. Chayanne y no puedes parar. Pero vieron que en ese video, paren. Que, pará, porque que va a decir algo muy importante. Ella, paren, ¿vieron el video de Chayanne? Y si nos quedara poco tiempo. Se muere, él está muerto. No, no. Pero yo me enteré. Yo se lo dije. Ella me dijo que el que estaba muerto era él. Yo pensé que ella se había estrolado en un túnel y que ellos se habían puteado a la mañana. Se despertaron del orto. Se putearon a la mañana. Ella se va en el auto y él va cantando, qué sé yo, y si nos quedara poco tiempo. Y ella tiene un accidente. Y en realidad el que tenía el accidente era él. Era muerto, sí. Y él murió. Como en sexto sentido, él se da cuenta al final del video que él es el muerto. Sexto sentido, sí, tal cual. Bueno, no, es un montón. Oyentes yendo a ver el video de Chayanne. Me incluyo. Sí. Me incluyo yendo a ver el video de Chayanne. Bueno, con este temita del botiquín emocional para las emergencias que nos iban a traer las fiestas, porque todos sabemos que es complejo evitar las fiestas, más si alguno iba a ver a su familia. Vieron que es como un momento un poco complejo para algunos, para otros no, pero bueno, a nosotros no nos va tan bien con la familia a veces. Uy, miren acá, ¿quién llegó? ¡No! ¡Alguien! ¡No! A ver. ¡Llegó Fausto! ¡No! ¡Dale! La mejor entrada. Amerita el streaming, no pagan un video. Necesitamos un streaming. Por favor, ya hagan video. La gente contar. No lo está viendo, pero están entrando burbujitas. Gente, para la gente que no ve, acá estamos rodeadas de burbujas mágicas. Gracias a Fausto. Llegó Fausto con un burbujero de dinosaurio. No vino Fausto solo, vino con Aixa. Vino con Aixa. Disparando burbujitas. Hola. Esa es clave para el botiquín. Esta va para el botiquín. Va al botiquín, totalmente. Tipo, estás triste peleándote con tu mamá, sacás esa arma así y te das burbujas. Ta. Ponle al micrófono, por favor, para que se sepa. Está tremendo. No subió, pero le apuntó a los ojos. Solo acaba de tener un accidente con las burbujas. Todo lo que tenía, que eran un montón de burbujas, no loco. A Rocío no le enseñaron que las armas no se disparan en la cara. ¿Ah, no? No. Puedes trabajar para la gendarmería de Burlech ahora, ¿eh? ¿Mm? Bueno, necesito un nuevo trabajo. No me decís. Amo ese burbujero loco. El burbujero es un dinosaurio con burbujas que te ataca con burbujas. Es un dragón. En medio de una fiesta. No llevamos un parra, ¿te dieron cuenta? Es un dragón. No, es un dinosaurio. A ver. ¿Es un dragón? Para mí es un dino, ¿eh? ¿Es bueno. ¿Un dragón o es un dinosaurio? Rex. Ah, tremendo. Bueno. T-Rex. Va al botiquín. Bueno, ¿qué más va al botiquín? Acá una oyente mandó al botiquín una paja mirando Crónica TV. Esa fue una de las más controversiales, ¿eh? Fuerte. Sí, sí. Imagínate el 31 de la noche. Esa palabra que está el nene acá, por favor. Una paja. Seguro leyó los tres chanchitos. Chiquis. O se lo leyeron. Los tres chanchitos. Bueno, pero ¿qué pasa? Vamos mirando a. Mirando Crónica. Mirando. No, pasa es que un montón. Cada uno tiene un lugar. Te no pasaba. ¿Vamos a criticar la gente, lo que mete la gente al botiquín? No. No. Vamos a sumar cosas. Papá. No, y ese yo creo que Crónica TV ha salvado varias noches familiares, porque yo creo que se pone Crónica y en un momento se pone fuerte Crónica para no hablar entre sí la gente, ¿entendés? Para la noche del 31, para, cuando claro, todos los países empiezan entonces, a recibir sueños. Vamos a ver, y te pasan un, no sé, Adrián y los dados negros, no sé qué, tú, y claro, y vos no te escuchás con la gente que tenés al lado. Que como no está pasando ahora en este momento en el programa de radio, no escuchás lo que dice el que está al lado. Te pones un recital de Amar Azul, obviamente nunca lo pasan en vivo, siempre es algo que pasó, pero toda la noche estás escuchando eso y ya está. Bueno, entonces aprobado ese. Sí, aprobado, y lo otro también. Aprobado por Chayanne. No, nosotros no hacemos eso, ¿no? ¿Por qué no? No lo hacemos al aire. No queremos que nos cancelen. Lo hacemos en privado. Okay. Así que bueno, después te mandamos la respuesta, querido botiquín. Oyente. Dice, una lengua filosa, paren que lo voy a leer porque es medio largo, una lengua filosa para la defensa de aquella persona que da su opinión donde nadie encanta a la gente. No. Encanta la lengua filosa para... Esa es buena igual. Que da su opinión casa y tu abuela te dice, nena, ¿por qué te cortaste el pelo? ¿Quién te preguntó? Voy a ir a cobrar con vos a la ventanilla el 5 y me voy a quedar con toda tu plata por este comentario, abuela. Para si cobra la mínima abuela. Está un poco... No importa, abuela, te voy a sacar todo. Bueno, acá tenemos problema con la abuela. ¿Qué pasó? ¿Querés contar No, pero qué molesto eso. ¿Dónde es como no te ven? Y el novio, nena, ¿cuándo? ¿Novio para cuándo? ¿Y esa novio? Chica con la que viniste, la amiga esa con la que viniste la otra vez. ¿Tu amiga no tiene novio? ¿Y qué pasa con tu amiga? Ah, que viven juntas con tu amiga. Y si así es más barato el alquiler. Y dormimos en la misma cama porque no tenemos, sí, para comprar no otra. Es tan... No, que era una king size porque es más cómoda. No, no, a mí me pasó una vez. No, era una fiesta. ¿Qué era? Tu culo y esta. No, me pasó que no fue como abiertamente homofóbico o lesbofóbico, pero fue como que estábamos en una reunión y lo que le molestaba a mi cuñado era que estábamos con esa persona fumándonos un porro. ¿Porro? ¿Sí? No, para nada. O sea, no molestaba el vínculo, sino la acción que estaban llevando adelante. O sea, estábamos ahí atrás con un montón de otra gente, obviamente. No, yo te perdono que seas lesbiana, pero ¿vos te parece venir a fumar un porro acá? Y aparte me dice, mira, ¿sabes qué? Invitamos un montón de amigos del jardín de... Y me dice, no, ¿sabes qué? Yo no quiero tener esta conversación con las mamás el lunes. No quiero tener esta conversación. No la tengas, les hace re mal. Así que yo te pido si vos podés apagar el porro. Y ahí dije, bueno, no vuelvo más. Pero no porque más, porque eso no fue lo único. ¿No le tiraste el humito en la cara? ¿Pero la pagaste? No, fue como una cosa, porque aparte de todo el otro lado de la familia no podían creer que me dijera eso y no me dijera otra cosa, pero claramente no me podía si decir otra cosa. Si todos decimos algo marimo, ¿por qué claro. bajo lo del no, porro? No, pero ustedes no saben el nivel de alcohol en sangre que manejan mis hermanos, pero con mis hermanos obviamente que nadie les... Bueno, pero es decir. Una droga legal. Pará, es una droga legal, tenés razón. ¡Cálmate, Noelia! Sí. Hay más respuestas. O sea, ¿querés decir algo más? No, porque no, no hay más respuestas. No llegan a la tercera. Te veo muy efusiva. Me recaliento. No, por no, pero aparte estás como allá abajo o allá arriba. Pero es, así es la bipolaridad. Esta es tierna. Esta dice que pondría en el botiquín. Bueno, no sé si. Pero bueno, la compañía de un. No fue Rocío. Miau. Miau. El fue otro oyente. El gato. El perrito lo saco. Perdón. ¿Por qué el perro? ¿A dónde lo sacas? Al patio. Para que escuche mejor. Para que escuche mejor los juegos artificiales. Si le gusta el baño, que vaya al baño. O abajo de la cama. ¿El gato o el perro? Perro, gatito conmigo. Gatito conmigo. Me parece eso que haces es ultra especista. Qué discriminador. Así me educaron. Bueno, que te, educaron. Bueno, pero una revisa bueno, como la educa bien. Ya estamos grandes para decir así me educaron. Quedó resentida porque le mordió un perro. Le mordió un perro. Por eso, o sea, no lo puede superar. Por eso cancela a Guido Zuller. Claro. Trauma, así que se yo. De trauma mi remera. No entendí la relación. Bueno, voy a meter otro, porque en estos momentos donde te dejan de pelear tengo que meter rápido algo porque, buah. Meté algo rápido, Chana. Salí rápido, Chana. Otro tiró que no existan como mandato de fiesta y de felicidad. Eso metieron al botiquín. Que no exista el mandato de fiesta y felicidad. Exacto, para las fiestas. Está bien. ¿Alguien tiene algo que decir al respecto? A ver. Yo dije eso. Felicidad. Yo contesté y dije, felicidad es un deseo, pero entiendo que está la dictadura de la buena onda, donde todos tenemos que ser felices. Pero cuando uno dice felicidades, es un deseo, de ahora y para siempre. Que pasa que las fiestas, viste, conmueve. Entonces son momentos para aplicar el deseo positivo. Entonces, buena onda o felicidad. Felicidad. Que esté felicidad. Un año nuevo. Te decía Canal 9, Alejandro Romay. Te encontré. El espíritu de Romay con nosotros. Sí. Felicidades. Yo soy una rocola, sépanlo. No, a mí me parece que igual está bueno eso que decías de como de. Como de, no vamos a negarnos a eso de ser feliz. El tema es el imperativo de la felicidad. Sé feliz. Claro. Sé feliz. Como, pero ¿por qué estás con esa cara? ¿De qué esa cara? ¿Para qué tenés ¿Para esa qué cara? ¿Para qué viniste, mierda? Claro, si mira, estamos todos contentos comer, acá. No vas a venir con esa cara. Pero si la comida. No, ya está, tremendo. Todo. Tremendo. Cerrame. Cerrame este bloque. Al final, un día que estamos todos bien, siempre nos venís a arruinar. Pero la mitad del país es pobre. Bueno, la mitad del país no se esfuerza lo suficiente. Sabemos quién lo votó. Sabemos quién lo votó. Ok, porque así, viste. Así no. Así no. ¿Sabes qué te mereces que te digan que apagues el porro? Sí, te lo mereces. Porque vos sos pobre y porque gastás la plata en porro. Claro. Para a mí el pobre es pobre porque quiere. Para los vicios primero, ¿eh? Conseguí, no, perdón. Compartí también la historia y alguien me contestó que en el botiquín ponía puchos y porros. Perdón que empiecen las dos con P. porque no, pero y porque enseguida porque te miran a vos porque haces perdón. Un poema con P. Pucho, porro. Puchos y porros. Y perdón. La gente perdón. Es pobre porque pete. Fuma. La gente es pobre. ¿Cuánto se sale? Se gasta todo en vicio. Se gasta todo en vicio. O sea, mira, vos vas, agarras la General Paz y ves un montón de gente que vive como vive, pero todos tienen DirecTV. Me gusta que vayas a la General Paz porque capaz si vas a casa. Es un comentario que escuché una vez cerca, una Navidad ¿verdad? En mi casa y fue como yo acá no vuelvo nunca más DirecTV. O sea. No, pará, no. Y todos tienen zapatillas aparte. No, y encima las zapatillas que tienen. No puedo, ¿por qué tienen esas zapatillas? ¿Entendés? Yo no tengo esas zapatillas, trabajo todos los días. No trabajo todos mentira. Los días. ¡Ah! Te iba a decir lo mismo. Bueno, qué chanta que sos. Es tan ñoqui del Estado. Y sí, por eso. Meritócrata sos. Yo soy meritócrata. Sí, sí, yo creo que. Se sobreestima a sí mismo. Y sí, y también el que mata tiene que morir. No. Bueno, hablando de armas, al botiquín. No. Acá tiraron al botiquín, birra, chocolate y camita temprano. Ah, esa fui yo. Bueno, contanos, ¿cómo te fue? ¿Rubia, roja, IPA? No, rubia y bien fría. ¿Chocolate? Bien. ¿Con leche, amargo? No, con almendras. Con leche, aireado. Puede ser con almendras, puede ser aireado, Todo chocolate le viene bien. Sí, sí, sí. ¿Chocolate pero blanco? Es la divisoria también fue de rico el chocolate blanco. Todo me gusta. ¿Es falso el chocolate blanco? No es falso, y si es falso. Es chocolate. Y es la porquería del chocolate. Es como el paco. No digan. No es la porquería. Me encanta igual, la manteca de cacao. Es como el cristal. Los labios en invierno. Es así. A mí me gusta igual, ¿eh? Pero ¿y si es falso y te hace feliz? ¿Cuál es el problema? Yo solo estoy preguntando si es falso. Yo no dije si estaba claro. bien, si estaba mal, que estaba feliz. ¿Cuántas cosas son falsas si te hacen feliz? Mira, no quiero hablar de este programa, no te pongas pesada. ¡Ah, bueno! Vamos a apostar a ver quién gana. ¿Chana o Noelia? No, va a ganar Chana, pues ya la voy a dejar ganar. Voy a tirar otra que llegó al botiquín. A ver. Un superpoder para hacer plop. Entre paréntesis dice, desaparecer los fuegos artificiales para que todos podamos pasarla bien. Ah, esa. Ser feliz esa. Tiene que ver. Para que todos seamos felices. Como debe ser, sobre todo los perros y los gatos. Supongo que esto tiene que estar relacionado con eso. Y ¿no? yo te intuyo que sí. Ah, se hacía la bonita. No queremos decir personas, quién lo dijo. Pero para otras personas también que la pasan. Sí, la verdad que son infumables los petardos. Chicos, por favor, basta. No, igual hay una diferencia para mí entre ser feliz y no pasarla mal. Hay como un abismo, ¿no? Se puso filosófica. No. Para la diferencia entre ser feliz y no pasar mal. No, porque vos podrías decir el animal no es que va a ser feliz porque vos no tires petardos, pero no, al menos no va a sufrir. Entonces el umbral es otro. Era un chiste lo de la felicidad. No, está bien, pero digo para toda la gente que nos corre todo el tiempo con eso de ver si el animal no le metes una. No, la pasa mal y la pasamos mal todes, porque el animal está angustiado, se siente mal, lo tenés que meter en un lugar. ¿Y todo para qué? Para que estés... para que el vecino pueda tirar sus petardos en paz. Claro. Para quemar plata. Si el pelotudo de mi vecino, no, que le mando un besito, tiraba petardos con los críos en la puerta de mi... No me puse violenta igual, raro. Ultraviolenta. Sí. Uno, dos. Ultraviolenta. Bueno, y voy a decir algo que pocos tienen en cuenta, porque todo, ¿cuál es el argumento? Bueno, petardos con ruido no, pero con lucecitas sí. No, tampoco, porque los pájaros mueren. ¿Qué tenés? Mueren los ¿pero pájaros. ¿Qué? ¿Por qué? Por cada petardo con luz, un pájaro muere. ¿Qué sucede con la gente que hay una fiesta y tiene que reventar todo como si fuese? Que igual el dinero. ¿Qué le pasa? ¿Qué son unas amargas, chicas? No, igual si salen a caminar por el centro, después de la fiesta, se van a encontrar con un montón de pajaritos muertos. ¿De verdad? No era chiste. Es cierto. Era verdad. Pero eso es porque la humanidad es insoportable. También. Bueno, sí. Por culpemos a YPF por eso. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando estábamos en un grupo? Un grupo más amplio. Un grupo de amplio, ¿no? Como este que es cerradísimo. El que tenía mucho territorio. Sí, que había mucho territorio en ese grupo. Me acuerdo. ¿Se acuerdan que en un momento hubo como una pseudo explosión de YPF hace unos meses? No fue una pseudo explosión. Fue una señora explosión. Una señora. Seguro fue fin del mundo. Una señora que quiere explotar. Pero... Una señora que explotó después de tener 7 hijos. Claro. No, y se fue YPF. Chiqués, lo vimos. No, pero había videos. Yo estaba en una reunión. Vos estabas, Juli, en la reunión. En esa reunión que estábamos atrás, en la oficina del CINIG. Ustedes estaban al lado del explosión. Y mirábamos ahí. Y era como, ¿por qué estábamos viendo? ¿Por qué no hay evacuación? ¿Por qué no nos vamos? Sí. Pensaba. Y tuvimos una reunión del proyecto de investigación. Y fue, bueno, no nos morimos. Bueno, joya. Y nadie se fue. Nadie se fue, teníamos un nivel de pasividad ante lo que estaba pasando. Es que a dónde te ibas a ir, ibas a morir igual. No, o sea, bueno, si ibas a morir, morías en 122 y 50. Mejor morir en una reunión de trabajo. ¿Por qué ibas a morir? No. Yendo a tu casa, corriendo a tu casa. Avisame que me abro una birra, una sidra, lo que sea. Eso iba a decir. Un corchazo a alguien y... No iba a ser el peor lugar donde morir. Siempre que uno tenga la posibilidad de elegir dónde morir, elige. Sí. Vos querías morir en la facultad, en una reunión. No, pero estaba... Orgullosa de la ciencia. Yo soy orgullosa de la ciencia. Estaba con Mabel Campagnoli, que es una de mis mejores amigas, que la amo con todo mi corazón. Morir al lado de una amiga no está tan mal dentro de todo. Pero era medio raro todo. Nadie evacuaba, sonaba la cosita de esa pi. Vos te querías ir a tu casa, decir la verdad. O sea, no era el problema YPF. No, nadie hacía nada. Nadie hacía nada. Que alguien haga algo. Carita hagan algo, nadie. No sabía si iba a explotar todo. Y los videos de la gente que nos empezaron a llegar. ¿Y qué pasó ahí? Nada. O sea, de repente... Bueno, acá ponemos en el botiquín ponemos algo de emergencia. Perdón, pero después de eso surgió la idea de la radio. O sea, acuérdense. Gracias, YPF. Gracias, acuérdense YPF. Acuérdense con el final. Por recordarme YPF. Que la muerte existe. Gracias. Surgió lo de qué capacidad teníamos para decir boludeces y fantasear posibles muertes y todas las usos creativos, estrategias de sobrevida que se nos ocurrieron. Fueron disparadores para que el programa de radio... Me gusta que el concepto del programa de radio sea hablar pelotudez. ¡No! Dije estrategias creativas, dije cosas. Dijo muchas cosas antes de decir hablar pelotudeces. Dijo proyectos compartidos. Siempre quedándose con lo negativo. Otra. No, voy a tirar otra del botiquín. Dale. Si quedan sustancias legales e ilegales. Ahí está repetidita. Después hay otro, lo voy a decir todos juntos porque son medio parecidos. Otra que dice marihuana. Otras que vuelven a tirar. Todo se cura con soda y chocolate de buena calidad. ¿Soda? Che. Ese no admite Hamlet. No. ¿No quiere chocolate Hamlet del tren? No, Hamlet no, ya fue. ¿Y qué es eso? Otra, María dice, un rejunte de no sé qué. Es como el Paco experta del chocolate. En chocolates. El Paco del chocolate es el Hamlet. ¿Cuál, perdón? El Hamlet. Ay, si no. Y bueno, pero ahí... Si no hay otra cosa, se come, por supuesto. Nunca se va a rechazar. Obviamente. Pero si vas a comprar uno... Hamlet, trato de que no. Qué lindo, es la última opción. Qué lindo es que te regalen chocolates. Podemos contar una de una amiga que puso en el botiquín una toalla. ¿Para qué? Para taparse para de una cosa. Defensa. Para defenderse de una cosa. No, entraste en un tema delicadísimo. Tremendo. Sí, sí. No, ¿sabemos de qué color? No. No es una toalla de mano. Es un toallón. Era un toallón. Colores. Un toallón para tapar, para que la otra persona deje de mirarla obsesivamente. Tentaba al futuro. Tremendo. Con el corazón, ella. La toalla al botiquín. ¿Alguien puso la toalla? ¿Alguien fue al botiquín? ¿Escribió la toalla? Sí. Wow. Sí, sí. Está respondido en la cajita. Wow. ¿Ya tenés tu toalla? Muda me quedé. Viste, mirá, aprovechen. No toallita. Sucede. Toallón. ¿Ustedes qué más pondrían en el botiquín? Novalgina. Yo lo dije. Ah, es verdad, pero ¿por qué la Novalgina? ¿Qué tiene? ¿Qué es? ¿Para qué lo usas? La Novalgina fue mi primer escape de la realidad. ¿Pero qué te drogas? Yo un día quise desaparecer y desaparecí. Y mi mamá me encontró adentro de la heladera tomando Novalgina del frasquito. Así que para emergencias emocionales, un frasquito de Novalgina, por favor. No puedo rematar eso. ¿Cómo se remata eso? No sé. Lindo, alguien que me diga. Porque no hay ningún tema que diga Novalgina, si no estaríamos todos. No, pero el tema. Novalgina. Pero podemos ir ya que estamos a un tema. ¿Pero quedan? ¿No quedan más cosas? Ya hemos dicho todos los que. No, falta uno. ¿Cuál? Que decía Mimitos. Uno muy tiernis, sí, por pero favor, chequea el MD, el MDMA. ¡No basta el MD, por favor! La camita, destino de huida. La camita, destino de huida. Y después teníamos los mimitos. A ver, espera, porque lo tengo yo, espera que no tengo. Mimitos también nos gusta. Mimitos, aprobó por Chayanne. Mimitos, ahí en el medio de la discusión familiar. Mimitos. Mira, yo no voy a discutir si Milei sí o no. Yo quiero mimitos, ¿ok? Basta, loco. No. Yo no te voy a cambiar a vos y vos no me vas a cambiar a mí. Vos no me vas a cambiar a mí, así que quedamos acá, ¿viste? Aiza quiere decir algo con Z. ¡Aiza! ¡Aiza! Pondría vendas. Vendas contra todas las enfermedades. Me gusta. Y pastillas. Vendas. Vacunas. Está bien criado ese hijo. Enfermedades. ¿Y qué pastillas? Vendas ¿Por qué? Vacunas contra todas las enfermedades. ¿Cualquiera? Vacunas contra todas. No podemos permitir que eso pase. Vamos a dejar de existir nosotros. El lesbianismo, ¿no te imaginas una vacuna contra el lesbianismo? No, claro, la enfermedad del lesbianismo, claro. Tenés razón. No, no se puede. Yo me levanté muy lesbiana, no voy a ir a trabajar. No voy a trabajar. Soy muy gay hoy. Estoy muy gay. Disculpa, Adriana Vicente, disculpa. Mimos para quitar las curitas adheridas después de tanta rotura. Poema te escribió. ¿Sí? Sí. Y ahora sí, ¿nos vamos a un tema o...? Sí, Mita, por favor. Para. Quiero decir algo. Un amigo me confesó que Milei, un amigo con el que vivo, Milei, está frisado en mi casa. O sea, sucedió. Acaba de alguien te ganó de mano. ¿En tu casa hay una heladera o hay dos? Hay una y media. Bueno, ya empezó la frisación masiva. Bueno, vamos con ese temita, no sé qué quieras, Pablo. Un tema de Fangoria, como no sé cuál. ¿Cómo le gusta Fangoria? Cómo me gusta Alaska. Se viene la serie de Alaska. Quiero decirlo. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Deja de pedir perdón. Deja, si ya no puedes ver el sol. Deja de pedir perdón. Deja de pedir perdón. Deja de pedir perdón. Perdón. Así sí está. El perdón, loco. Esa canción que nos está marcando tanto, ¿no? ¿De qué año es? Como de los 90, ¿es de eso, los no? De los 90, sí. ¿2000s? Para mí es malísimo. Yo creo que cuando hice el recorte de audio leí algo así como que tenía 30 años ya. Así que yo sí, creo que 90. Uno es 95, fui, entonces. Sí, 95. Igual creo por ahí estoy. Yo fui de viaje de egresades, 1995, séptimo grado. Yo egresaba en secundario a esa altura. Qué bárbaro. Nada, amiga, no es nada. Diferencia, no te preocupes. No. Pero no creo que ahí en Miramar, ese viaje de egresados que nos regaló Hilda Chicha Duvalde, Manzanera. Ya sonaba Diego Torres, deja de pedir perdón. Y bueno, en esta época del año también, ¿no? Hay que perdonar a esa familia de mierda con la que nos vamos a juntar. ¿Lo decís en serio? No. Ay, no, por favor. Mira qué ironía, querida. Pero pedimos perdón a cada rato, por eso nos interesó hablar de esto. Pedimos a cada perdón minuto, automáticamente. Pedimos... Sí, perdón. ¿Hago un mate? Vamos al mismo voz. Hice un comentario encima tuyo, perdón. Perdón, sí, eso sí, pero cuando decís... Muchos tonos también del pedido de perdón. Sí. ¿Cómo sería eso? Como... ¡Perdón! Perdón. Galo Noel. O después está el... Me la remandé, perdón. Te pido perdón. Está el perdón. El perdón. Claro. El perdón sería como... El, bueno, perdón. Como me tenés... Perdón. Bueno, te pido perdón igual. Sí, como que hay un uso medio cotidiano que nos sale medio al pedo a veces. Incluso a veces cuando sabemos, o sea, por ahí estás dando por sentado que, no sé, no trabajamos 24/7 con el celular. Ahora, si respondés tarde, decís, ay, perdón, no te leí o no te respondí antes. Y es como, ya sabemos que no nos tenemos que pedir perdón por esto. ¿Por qué no lo pedimos igual? Creo que lo tenemos medio incorporado. Sí, pero que está como medio asociado a la culpa. Es un poco católico. Es católico, está muy asociado a la Navidad también. No, de hecho a mí este año, creo que lo conversamos una vez. Sí. Hace poco alguien me contestó. Yo no sé nada de religión, perdón. Tiro tampoco, por tirar pero cualquiera. Dije. Hace poco alguien me dijo, no me pidas perdón, no soy católica, no. Como, y ahí me quedé pensando, creo que lo conversé con alguna de ustedes. Tipo, ay, ¿qué podemos sustituir? Porque yo tampoco soy católica y uso mucho el perdón. Yo hace un tiempo que empecé a decir verdad lo siento. Lo siento, me gusta. Porque es un sentimiento que tengo. ¿Hay oyentes que les pasa esto? Claro, me gusta, lo siento. ¿Pasa que lo siento? Lo tengo muy asociado como a algo más... Como medio irónico como, también, lo tengo asociado a... nada que ver, cualquier cosa voy a decir, pero... A duelo, yo lo estoy pensando. Déjenla hablar. A ver, la dejamos hablar. Perdonanos, María, perdonanos. María, te estamos picando. ¿A una película doblada latina que sí sube qué pedorro este doblaje? Yo miro películas y series dobladas. Y dicen lo siento. Entre otras cosas. Vení, Noelia. Lo siento por vos. Lo siento para las personas que nos cuesta mucho conectar con el sentir. A veces el sentir está asociado a tantas cosas. Que decir lo siento es como siento tantas cosas. No sé, digo, pienso. No sé cómo sustituir. Depende perdón. Porque estés pidiendo perdón, ¿por qué lo podés sustituir? Digo, si estás pidiendo perdón porque te mandaste una recagada, está bueno decir, ay, bueno, la verdad es que lo siento, lo lamento, haberme equivocado tanto. Sí. Bueno. A veces te la mandás. Sí, nos la remandamos. O sea, a veces te la mandás. Sí. A veces no, a veces pedimos perdón por cada pavada. Bueno, pavada vendría a ser un concepto especista, ¿no? Y acá me van a retar. Perdón. Codazo. Perdón. Perdón por usar lenguaje especista. No lo siento, lo lamento. Voy a pedir perdón, me distraje por la sidra. Pensé que... Se está abriendo una tercera sidra, claro, tercera. Yo la estoy abriendo yo, pero están robando, yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Con que abras la sidra o con lo que estamos hablando? No, con la sidra, porque era un regalo. Era un regalo. No la hablemos, hablamos. Ahora compramos otra. Aixa, ¿nos estás escuchando? Aixa, que saliste a hacer compras, ¿nos compras una sidra más? ¿Por qué más pedimos perdón? La verdad es que obtener el perdón es el camino de la iglesia para ser salvos. De ahí viene, ¿no? Una cosa así. ¿Y por eso tiene relación con la Navidad? ¿O la persona que no sabe de religión? No, yo no sé nada de religión, ¿eh? Inventé que tenía que ver con la Navidad. Me suena esta cosa de la familia. ¿Hay algo? Nos reencontramos. Pero es cierto que en realidad... Creo que el día del perdón es el día de Pascua, pero acá estamos hablando sin saber. Sí, hay algo de la religión que no sé qué es, pero es, dice, por mi culpa, por mi gran culpa. Pésame, Dios mío. Pésame, pésame. Ah, esa canción. No lo aprendí porque yo fui a una primaria católica donde teníamos que aprender los rezos. Y después terminó en la sola del feminismo, ¿te das cuenta? Impura. Y encima bisexual. Impura. Y a vos no te perdonan, ¿eh? A mí no me perdonan. Y cuando había que estudiar el pésame, mi mamá me enseñó que yo podía escribir en la hojita cualquier cosa y entregar una hoja con el pésame escrito que tenía guardada en la mochila. Entonces no me aprendí el pésame. Muy bien, muy grande bien. Esa por tanto, madre. No lo entendí. Claro, nos tomaban hacer trampa. ¿Qué es el pésame? No, el pésame es un rezo. Nos lo tomaban en religión. Entonces, ¿y pero ¿qué vos es el que empieza con un papelito? El pésame se lee en una parte de la misa. Al micrófono. Noelia, vení, contá porque yo como me macheteé no me lo aprendí. Yo fui a colegio religioso. Católico, ¿no? No les voy a mandar. ¿Pero católico? Sí, sí, católico. El pésame es una parte de la liturgia, digamos. Hay una parte en donde vos le pedís perdón a Dios por haberlo ofendido. Es como una parte de la pauta de la misa. Es la pauta. Exacto. En la... Exactamente. Es una parte estructural de la pauta de la misa. No se cambia. Fíjense cuántas palabras compé, yo no sé, después la voy a relevar. Pauta, pésame. Bueno, nos quedamos a mitad de la historia. Noelia nos dejó con la pauta abierta. No, quiero decir, me estoy comiendo bubalú. Ajá. ¿Tenías religión como materia? ¿Es una materia de religión? Sí, catequesis tenés, ¿no? Catequesis, tenés exacto. Bien, gracias. A mí me re gustaba. El pésame era una me parte. Me re gustaba porque siempre me sabía todo. Entonces, de nerda, la pasaba bárbaro y me iba re bien. Lo que pero no vos te acordás cómo empieza el pésame. Me empecé a portar un poco mal y ahí yo no me fue bien. Te estás portando mal, serás cancelada. La cancelada. Probablemente te echen de algunos lugares. Decía, pésame Dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Y hay una parte que dice, pésame por el cielo que perdí y por el infierno que merecí. ¡Oh! ¡Oh! No me lo acuerdo. Qué bueno que te macheteaste, Juli. No era necesario. Pésame la boca. Pero y en un momento tenía la parte. Pésame. Ay, sí, no era. ¿Por qué jugás tanto con las palabras? Pésame mucho. Bueno, pero esta está haciendo casi una oda al pedir perdón. No, no. Y la onda yo di cuenta. Que no pidamos más perdón. No, lo voy a relacionar con el programa anterior y voy a decir. El perdón es el poder que tenía el cura de hacerte zafar. Claro. Si nadie te perdonaba, o sea, el cura te perdona. En nombre de Jesús o en nombre de Dios. De Dios. Algo así. Me parece que es la diferencia Dios, entre no, Dios y Jesús. No, no entiendo bien. Pero bueno, eso. Jesús es hijo de María y José. Pero no es un Dios. No. No. Hay una canción de Don Omar y Romeo Santos. Me interesa. Que dice que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer. Que ay, hubiese traído o sea, un corte de eso. Pero como el cura. Es el enviado de Dios, es como, o sea, ¿no? O le pedimos perdón al re pedo. Al re pedo, al re porque si el cura quiere te perdona queremos, y si no quiere no te perdona. No queremos que nos perdone el cura. No, claramente. Por eso no tenemos que pedir más perdón. Bueno. ¿Dónde está ese corte para mandarlo en loop? Deja de pedir perdón. Deja de pedir perdón. Deja, todas las partes rápidas las hace Poppy. Deja de pedir. Deja de pedir perdón. Deja de pedir perdón. Deja, si ya no puedes ver el sol. Deja de pedir perdón. Seguimos. ¿Estamos hablando o ya no estamos? Ok. Quiero saber una cosa porque no sé inglés. ¿Por qué perdón? ¿Qué es perdón? Porque es la negación del perdón. El don't es no. Es la negación de algo, ¿no? Poppy, decir en inglés. Y alguien estudia el traductor. Perdón. Es como jajant. Claro. Pero no me dicen qué es. Porque es N. Jajant. Vos, el como, not. O sea, es gracioso. No, no es gracioso. Claro. Es como perdón, pero no perdón. No, perdón. Es como cuando haces un chiste y te pasas tres pueblos y deja de ser gracioso. Jajant. O sea, Alberto tiró el patriarcado. Jajajant. Ay, gracias. Entonces, es re pedagógico este programa. Como vos tenés la costumbre de pedir perdón y te das cuenta mientras lo estás diciendo, mientras estás escribiendo, de que no tenés que pedir perdón, entonces sí, decís rematás perdón. Con el don't. Claro. O citás a Diego Torres. Como vos quieras. Tenés varias opciones para escapar de la pedida de perdón. Después están las pedidas de perdón al estilo Chayanne. Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé. Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Las caras que estamos poniendo. No vuelve más. Es un poco polémico. Es un poco polémico la parte de si te fallé, te pido perdón. Es sí, como cargo. Te pero pido perdón católico. Por todo. Pero él no, debe pero ser católico. Ah, igual no, no se pide. Disculpa. Se rehúsa eso. ¿Te sentiste ofendida? Esa es. No, no, no, ni cargo se está haciendo. Aparte de la única forma que sé, ¿es esto o nada? Miren. Cheyenne cancelado. Hago lo que puedo. No. Sí. Miren, ya quisieran que Chayanne te hiciera una canción pidiéndote perdón. Ya quisieran. No lo quisieran. No, no, para que me pidas perdón. Yo un poco sí, pero bueno. De la única. Él dice que es de la única forma que sabe porque es un varón socializado de esa manera. Es así. Pobre. Vienen así, es lo que no sabe reconocer sus abre errores. Abre las puertas de su corazón. Hay para cuando decidas volver. O sea, él ya sabe que ella va a decidir volver. ¿Alguien puede pensar en Cheyenne, pobre? Pobrecito, ¿eh? Pobrecito. Pídanle perdón a Cheyenne, por favor. Sí. Y en la sección pídanle perdón a Cheyenne. Si te sentiste ofendido, te pido perdón. Claro, si te sentiste Cheyenne, ofendido, si te Cheyenne, sentiste ofendido, te pedimos perdón. Te pedimos perdón. Perdón. ¿A alguien le tenemos que pedir perdón públicamente? Sí. Y a nuestros oyentes. Bueno, pero hubo entrevista, Mabel. No, podemos decir un montón de cosas en estos 7 programas. Hoy es un poquito más relax. Hagamos balance. Ah. Habían dicho que no. Plenaria. Abrazo Caracol. ¿Va la canción o tiramos un oráculo? Tiremos un oráculo. A la vuelta del oráculo. No se vayan, por favor. No se vayan. Aguante. Disculpen. Perdón. De pedir perdón, deja si ya no puedes ver el sol. Deja de pedir perdón, deja si ya no puedes ver el sol. Si me dejas esta noche, yo te puedo ir a buscar. Bajo un sueño de locura sufro. Nadie nos obliga a nada, ni a decirnos la verdad. Todo siempre se termina a cambiar. Bajo esa luna blanca, yo te vi caer. Después de escuchar los tiros, corrí junto a él. Me di cuenta que era tarde, no pude volver. Preso por perder. Deja de pedir perdón. Deja, si ya no puedes ver el sol. Deja de pedir perdón. Deja, si ya no puedes ver el sol. Sé que existe otra salida, algo siempre en que pensar. Bajo un sueño de locura sufro. No debes enloquecerte si todo te sale mal. Todo siempre se termina a cambiar. Yo no quise lastimarte, fue sin querer. Yo quise ir a buscarte y me desperté. Me di cuenta que era tarde. No pude volver a todo lo que yo tuve y ya no tendré. I did not no, I did. Man, me come sat and watch you and the if you ask him say where you are wrong from, you don't have to prove to me say you are big man. You are living too fast and you are one wrong. Live righteously like Ajaman. Deja de pedir perdón. Deja, si ya no puedes ver el sol. Si ya no puedes ver el sol. Deja de pedir perdón. Deja de pedir perdón. Deja, si ya no puedes ver el sol. Si ya no puedes ver el sol. Deja de pedir perdón. Deja de pedir perdón. Deja, si ya no puedes ver el sol. Si ya no puedes. me he inventado para estar aquí, aquí a tu lado. Y no te das cuenta que yo no encuentro ya qué hacer. Sé que piensas que no he sido sincero. Cuando decidas volver, porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí. Has cambiado mi vida, me has hecho crecer. Es que no soy el mismo de ayer. Ay, chiques, dicen, voy a leer este mensajito de nuestra querida Sofi. Dice, les amo en el programa de hoy, hacía mucho que no me reía así, ¿ven? Para ustedes que nos están castigando, pero que ustedes, nosotros mismos que nos estamos castigando por este programa. Mal, en los otros programas no nos quería. Nunca se rió tanto. Hoy nos ama. Hoy ama. Y en los otros, ¿qué pasó? A ver, Sofi, ¿qué pasó en los otros? Contanos, Sofi, por favor, ¿qué sensaciones te generamos? ¿Qué emociones te hemos provocado a lo largo de estos programas? Siete programas. Sí. No le va a escribir más nadie, paren un poco. Dejemos de decir nombrar. No digan Scratch. ¿No vieron esa cuando dice? La palabra Scratch no funciona acá. Hay un montón de gente que se llama Sofi. Perfecto, igual. Verdad. ¿Cuántas Sofis conoces? Sí. ¡Ay, me contestó! En los otros también me reí, ja, ja, ja, ja, ja, dice. No dice ja, ja, dice ja, ja, ja. Pero necesitamos las risas de hoy entre tanta mierda. Somos la salvación, loco. Somos la salvación. Somos el botiquín. Pasaban a ser las mesías en 3, 2, 1. Nosotros somos, ¿entienden? Pero igual sí, a veces somos el botiquín de alguien. Bueno, esperen, tenemos. Somos retiernos. Eso es lo más tierno que dijo María de que arrancó este programa. Sofi está escribiendo. Che, hoy la noticia de hoy es de hoy o es vieja. ¿Cuál es vieja? Hace varios días. Es vieja, pero nos gustan las noticias viejas. Porque esta vale la pena. Porque, ¿qué pasó, Chana? Parece que una chimentera muy conocida. Que tiene un apellido de un signo zodiacal. Que se use, muy cabeza de termo. ¿Libra? Arre. No. Laura Piscis. Bueno. ¿Ves? No se puede opinar libremente en este programa. ¿Qué pasa? Te cancelan de todo. Es tremendo. Jimena Escorpio. Acá las taurinas se ponen mal. No me representa. La sensibilidad taurina, perdón. Bueno, parece que se casó Marcela Tauro. ¿Cómo que se casó? ¿Con quién se casó? ¿Con quién se casó? Yo creo que a cualquiera de nosotros nos puede pasar un día levantarse y verse al espejo y decir, ¿cómo no me voy a casar yo conmigo misma? Por supuesto. Si partidazo. No me caso yo, ¿quién carajo se casa conmigo? Partidazo. Partidazo. Con las tetas que tengo, ¿cómo no me voy a casar conmigo misma? ¿Cómo no me voy a casar conmigo? Sí. Con la cortadora de césped que tengo, ¿cómo no me voy a casar? No. Mirá cómo puse ese estante. Por supuesto que soy un partidazo. Me autocaso conmigo. Ya claro, sé cocinar. Ya sé cocinar. Me divorcié la semana pasada porque dije, no puedo parar de romper canillas. Bueno, está bien. Te casaste con vos misma. No, bueno, también te podés divorciar. ¿Te divorciaste? Me divorcié, por eso llegué llorando. Durísimo. ¿Ustedes por qué se divorciarían? ¿Por qué se casarían consigo mismas y por qué se divorciarían? Yo sí me casaría con alguien. Yo, con, si tuviese Ioma, me autocasaría conmigo. No tengo. Yo tengo Ioma. El único casamiento que tengo fue por Ioma, chicas. Yo tengo Ioma, bueno, me puedo casar conmigo misma, aunque dije que nunca me iba a casar. Fue una promesa que me hice. Pero bueno, me puedo traicionar a mí misma. Me caso para tener Ioma. Después me divorcio por traidora. Si no me traiciono yo, ¿quién me va a traicionar? ¿Por qué se divorciarían? Porque yo creo que Marcela Tauro, ¿cuánto va a bancar casada consigo misma? Imagínate contarte los chismes tuyos vos misma. ¿Pero hubo celebración? Sí. O sea, claro que hubo sí. Una fiesta. ¿Qué una fiesta? ¡Epa! Marcela de la fiesta. Marcela se casó. No, a mí me parece que... La fiesta la... Marcela Tauro se casó conducida por... El pastor fue... Santiago del Morbo. Santiago del Morbo. Bueno, pero también ¿quién te casa, viste? Y bueno. Pero, ¿ustedes qué piensan? ¿Quiénes les casarían a ustedes? ¿Amigues? ¿Alguien especial? ¿Alguien de la farándula? Si pudieran elegir. Uy, qué pregunta. ¿Qué pregunta es? Ángel Levito. Quedamos todos regulando. ¡Miriam! ¡Ay, que me case Miriam, chiques! Que Miriam va con la hoz y el martillo y te bendice. Ahí. A mí te bendice el casamiento. Esclava, trabajadora para toda la vida. ¿No te casaría el cura Paulo a vos que te cae bien? A vos, el padre Paulo de acá atrás. Padre Paulo ese. Sí, mi amigo, el padre Paulo que nos va a estar escuchando, seguro le voy a mandar este programa para que vea que nos acordamos de él. Para que después nos case con nosotros. Sí, también me casaría con él. Un día fuimos con la Romy, la Lindo y otra gente, a una misa que nos invitó y nos dieron, hablando de saber estas cosas, nos dieron unos cancioneros. Y cantamos. Y hay video de eso. Hermoso. Un día los voy a pasar. Yo canté en un bautismo una vez. Cuando todavía estaba re alienada y canté Soy un hijo de Dios. Pero ya sabías que eras hijo y no hija, ¿viste? No estaba mal. Sí, por eso me deseabas esas cosas. Te deseo un hijo. Cuando estás re caliente, te deseo un hijo, ¿sabes? Por favor, que hay público. ¿Y qué nos fue a traer? ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Te deseo un hijo? Está bien, igual el deseo. Todos somos hijes. ¿Puedo contar el...? ¿Puedo contar mi sueño de casamiento? ¡Ay, por favor, por favor! ¡Ese sueño! ¡Que estaba yo ahí! Sí, soñé un día. Soñé, no suelo soñar, pero a veces sueño. Llegar como que me iban me decían a veces sueño, a veces no. Bueno, me llevaban a un lugar y yo era arrastrada por mis amigues, entonces yo iba. Bien. Si te arrastra alguien, que sean tus amigues. 100% claro. Confianza, claro. Bueno, entraba a un lugar y era una fiesta. Era una fiesta de casamiento mío propio, sorpresa. Y no, para que no termine. ¿Casamiento sorpresa? Era un casamiento sorpresa. Y yo decía, qué raro esto, qué raro, porque sorpresa, un casamiento era medio polémico. ¿Dónde está el consentimiento? No había consentimiento, claramente. Y había mucha gente que yo conocía que intuía que eran familia de la novia. Que la novia, no vamos a decir quién es, pero no es una persona que me guste. Y yo decía, ¿por qué me van a un casamiento sorpresa raro y encima con alguien que no me guste? Pero yo lo aceptaba. Y esperaba que vengan mis amistades a dar la cara. Aparecía. Explicar. Claro. ¿Qué pasó con la sorpresa? ¿Dónde está la sorpresa? Bueno, aparecía acá Noelia y yo estaba como media nerviosa y decía, dale, a ver. Pero con todo lo que hicimos para armarte esta fiesta, te conseguimos una novia con lo difícil que es y vos no te querés casar, Rocío. No, yo hasta ahí me casaba. Hasta ahí me casaba. Pero yo ahí comprendo, es difícil la parte de la novia. Es difícil la parte de la sí, novia. Sí, yo decía, pero ¿cómo porque... va a ser esto? Pero bueno, vos te resististe, lo voy a arrimar por otra cosa. Sí. Yo decía, qué raro que haya más gente de lesotres que de les mies. Entonces hablaba con Noelia y decía, che, ¿y las chicas dónde van a estar? O sea, ¿cuándo vienen mis amigas? Y Noelia me decía, no, como me ponía cara de Noelia, como cara de Noelia, como no te quiero decir lo que va a pasar. Y me decía, no, quédate tranquila, van a venir. Yo ya ahí empezaba a sospechar. Bueno, estaba bien planeada la fiesta, ¿eh? Eso lo voy a decir. Había comida, había copete, yo tenía un vestido. Por eso, no era blanco. Por eso hasta ahí te casabas. Y no estaba conforme, pero lo venía a hacer. Bueno, cuestión que viene en un momento la madre, que es una madre falsa porque yo no conozco a la madre de la persona con la que me iba a casar, una madre inventada, y me daba un papel, todo muy en la línea de lo que veníamos hablando, y me decía, esto es un rezo, aprendetelo porque vas a tener que rezar. Y yo digo, no, este es mi límite. Dije, no, ya basta. Me encanta el límite. No, pero los rezos. No, claro, casarme claro. Casarte con una desconocida sin consentimiento, o dijiste, bueno, está bien. Bueno, vale. Porque una. Claro. Ya me van a explicar. Ella confiaba en pero mí. Pero ya rezar. Sí. Claro. ¿Dabas algo? Claro. No pensé a eso. Tenías que estar en mi... acá Exa dice, mirá si le dabas algo. Tendrías que haber estado en mi... En mi por zona. Eso. Bueno, no, me enojaba con la señora y yo le decía... Temón igual. Me enojaba con la señora y le decía, no, yo no voy a rezar. Se cancela el casamiento. Se cancela, quilombo, escándalo, y ahí me desperté. Fuerte. Sí, fuerte. Pero acá, Noelia, hacías de... ¿Cómo se dice? Dama... No, pero viste que una de los sueños nunca es una. Era wedding planner. Acá vos sos vos. Era wedding planner. Hacete cargo. Se corre del lugar. Hacete cargo, querida. Acá la novia te reconoció. No, bueno. Te hizo el identikit y eras vos. Era la madre. Era la conciencia de la madre hablándole. Vos te vas a casar aunque no quieras. Sí. Qué fuerte eso, porque ahí nos dimos cuenta, bueno, que estás dispuesta a todo, apuesta a todo, diría. Yo siempre lo doy todo por el todo. Pero que los rezos son tu límite. Los rezos son los límites de mucha gente, gente que se quiere casar. Bueno, como Marcela, que no sabemos bien cómo fue el casamiento. Fue por civil. Fue por civil, sí. Claro. Y bueno, hay un juez, fue una ceremonia ahí con el juez que fue Santiago del Morbo. Claro, y ahí quedó anotado en el registro. Si ella se quería casar consigo misma y ella dijo que sí. Ay, porque pero no hubo un momento de duda. ¿No hizo votos? ¿Hizo un momento de duda? ¿Cómo? Hizo sus votos. En realidad intenté traer el audio para acá, pero me distrajo. Alguien dice, vos, Marcela Tauro, ¿aceptas? Dice, sí, acepto. No. Y dijo, ¿alguien se opone que hable ahora o calle para tanto siempre? Ahí no llegué. Claro, nadie, porque imagínate algún amigo tuyo, mira algún amigo tuyo que ahí en medio, vos te estás queriendo casar con vos vivo, algún pelotudo te cae a lo último y dice, no, diría, no. No. No, boluda, te vas a cagar la vida. O sea, divorciate ya, anula el casamiento. ¿Podemos irnos de acá, por favor? Pero bueno, parece que fue tremenda fiesta, ¿eh? Bueno, esa es la fiestón parte buena. Bueno, pero yo por una fiesta, fiestón, capaz que me caso conmigo misma. Que lo paguen mis suegres. Sería, ¿quién paga la boda? Y serían tus no sé, papis. Vos sos antropóloga, ¿quién paga la boda de la novia? O sea, vienen terrible con los dones, con la claro, vaca. La ¿quién, dote. ¿Quién? La dote, la dote de la novia. Claro, la dote. Sí. Bueno, ¿y por qué que te no divorciarías me con vos, Popi? Yo no me divorciaría. No sé si puedo decirlo al aire. Yo me divorciaría conmigo porque me levanto muy temprano los fines de semana. Ay, pero eso está bien, matecito, ay, en la no cama. Pero no me quedo acá en la cama, me levanto. Dale, Ro, vamos. Ahí va. Pero está difícil, es difícil. Incluso si salí, incluso lo que sea, me levanto temprano, es medio insoportable a veces. Es medio un castigo, si es a mí medio me pasa. Castigo. Me pasa. Sí. Me pido perdón me a mí misma. Deja de pedir perdón. Me deja muero. De pedir perdón. Sí. No, bueno, capaz. Vamos a hacer el sorteo. ¿Quieren un tema primero? Porque acá quiera en la pauta. Sí. Me gusta la pauta, que sea que la única que sigue la pauta. Claro, reivindicando la pauta. No, un tema que sonaría en un fiestón. A ver, ¿qué tema? Un tema que sonaría en un fiestón. ¿Cuál? Que sería alguien que se está divorciando. Además. Que en este momento se está divorciando. Parece. ¿Quién? Lo veo y lo quiero. Lo veo y lo quiero. Porque se lo quiero y lo tengo. Porque está en la con el permiso de la favela. Él me gustó, parece sincero. Lo veo y lo quiero. Lo veo y lo quiero. Lo veo y lo quiero. Lo quiero y lo tengo. Porque soy una bad bitch. Bad bitch. Yo le dije que sí. Preguntó si estoy lonely. Yo le dije que sí. After en la playa. Y no traje la malla. Me dijo que vaya. Hoy no vamos a dormir. Hoy no vamos a dormir. Hoy no vamos a dormir. Hoy no vamos a dormir. Hoy no vamos a dormir. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Hemos vuelto. Bueno, estamos en situación de hacer el sorteo. ¿Qué sorteamos? ¿Qué vamos sorteamos? A sortear un vamos libro. A sortear. Nuestra venganza es nuestra autonomía, de Ariel Carolina. Así que hemos hecho el modo rústico de cortar papelitos y ponerlos en una bolsita. El modo rústico. Y vamos le a hacer ahora un. Bueno, classic. El classic. Vamos a hacer un vivo. Así que arranco el vivo, dejo el micrófono y arranco el vivo de Instagram. Sí, que Fausto saque un papelito. Que saque el papelito. Bueno, a ver, ahí hay que esperar a que se sumen igual. A ver, a ver, a ver. A ver que se sumen. ¿Estás transmitiendo en vivo? Estamos transmitiendo en vivo, el falso en Instagram. Streaming. El falso streaming. El cadáver que hay en la mesa. Burbujas amor, toda la perfo. Donde quieras. ¿Cómo es la canción de Burbujas? Pasar la noche entera mojado en ti un mes para guardar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. A ver, no paquen a la niña, a ver, por favor. A ver quién ganó. A ver, Fausto, mostrá. Diana. La Godi. ¡Ganó! ¡Dale! A ver, ahí está. Bueno. ¿Y cómo? ¿Que se comunican con Poppy, entonces? Sí. ¿Para la entrega del premio? Premio con Fausto. Mayor. Ahora le pasamos donde vive. Con Fausto. No, por el Instagram. Y Fausto te entrega el premio. Bueno. Al Instagram de Cancelades, que se comunique. Eso, ¿no? Perfecto. Que bien, hable, que le hable a Poppy. Are you talking to Poppy? Me? Talking to Are me? You talking to me? Hola, chicas. Cero saludos. Soy tía de Chana. La... ¿Qué? Ah, hola, tía. La tía de Chana nos manda saludos. Te amo, por tía. Instagram. Te amamos también. A través de Chana te amamos, Laura. Siempre hay una tía buena, ¿no? Sí, está lleno de tías buenas este equipo. Hay me que decirlo. Gusta. Yo también amo a mi tía y mi tía es la tía de todos, ¿o no? Yo también quiero mucho. Le a mi exigía tía. A la tía. No, mis amistades y afines y le dicen la tía. No tiene nombre. La tía de todos. ¿Con qué nos vamos? La tía está pidiendo perdón. No, tía, no hay que pedir perdón. Perdón. Porque escribió el cero y yo lo leí muy de mala que soy. Y dice, saludos, quise poner, perdón, escribí mal. Te perdonamos aunque no hace falta. Mi tía. Ya arrancaste perdón, mal. Perdón, tía. Perdón. No fue queriendo. Te mandamos corazones. Te mandamos un beso, y te tía Laura. Bueno, ¿con qué nos vamos? ¿Nos vamos leyendo unas cositas? Dale. Traje acá un poema de Fernando Aita, de un libro, un poemario que se llama Poemas para no ir a trabajar. Me encanta. Porque la verdad es que esta semana nadie debería haber ido a trabajar. O sea, nadie debería mañana trabajar ni nunca, pero menos esta semana. De acuerdo. Así Lenos. Que les voy a leer uno que se llama Retiro Voluntario. Bien. Si por mí fuera... No vengo más. La por boca, mí, María, la boca. ni el poema se puede leer hoy. Voy a volver a empezar. Retiro voluntario. Si por mí fuera, no vengo más. Por mí, no vengo más. Es un chantaje. Vengo por plata. Cada día más difícil no faltar y faltar. Y se acaban las excusas y todo inverosímil. Y la verdad que igual cumplo y la verdad me chupo un huevo. Lleguemos a un trato. Reconozcan mi tiempo malgastado en su trabajo, ofrecen la cifra de mi trayectoria y se ahorran la ingrata presencia, ese fruncir de cejas y bruxismo, de empleado díscolo, gremialero y el mal ejemplo de mis faltazos. Yo tengo mil cosas mejores que hacer, prioridades, descansar, soñar, regar, buscar víveres, hacer arreglos, visitar amigues, lugares, escribir, leer, corregir, ir a reuniones, imprimir los volantes para la marcha por el ingreso básico universal. Me encanta. Hermoso. Amo. Así que... ¿A dónde firmamos? Ahora hacemos el gremio del antitrabajo. Totalmente. ¿Uno más? ¿Puede ser? ¿Se puede pedir? Me gustó. Sí. Me gustó, necesito otro. Poppy, ¿querés leer el de ART que te conmovió? Bueno, pero esa onda. Se lo voy a dedicar al perro de mierda que me mordió, que todavía me duele el tobillo. Sí, resentido como yo. No. Resentido. ART. En el próximo semáforo me tiro sobre un coche caro que venga despacio. Si no me rompo nada, mejor. Igual, para no trabajar, hay que arriesgarse. En un momento momia del jornal, elegir la esquina, estudiar la jugada, calcular el impacto. Cuestión de dar contra algo sin filo ni peso. Se podrían tomar clases de judo. El brazo contra el parante del que pasa en amarillo, aguantar el golpe y dejarse caer en la vereda. Charlar con testigos y esperar echado el socorro y el juicio. Una semana se gana seguro y todo en buena ley. Con un abogado capaz, queda diferencia para vacaciones. ¿Acaso en yeso o en cama? En casa. Poniéndose al día con tantos pendientes. Arreglos, juntadas, películas, libros. Y sin perder el tiempo de no hacer nada, nada, nada, nada de nada. ¡Qué bien! ¿Querés repetir de quién es ese librito y ese poema? De Fernando Aita. Poemas para no ir a trabajar. Qué ganas de hacer nada, de nada, de nada. Perrito, la próxima mordeme más fuerte, porque me dieron 3 días nada más. O sea, una mordida que sea para un punto. Arrancaste odiando al perrito porque te había mordido y ahora le estás pidiendo más. Las dos cosas, ¿por qué no? Que me muerda fuerte. Pero pará, el perro no puede resolver tus problemas. Tira al capitalismo primero. Y listo, más fácil. El resentimiento del perro también viene del capitalismo. No, bueno, es un montón esto. A mí me... Sí, sí, tremendo. Ay, me encanta ver riña de rulos. Juli, ¿vos tenés que decir algo? Porque dijo de rulos. Ah, cierto. Riña de rulos, no pierdo, con ustedes pierdo, chicos. Ah, no te creas, no te creas. Me gusta la moraleja para irnos porque ya no va a haber más programa. No, hasta febrero. Hasta febrero. En febrero. Bueno, yo para que los oyentes se asusten y lloren por nosotros. ¿Mm? Se hace mucho eso de, viste, ay, no se sabe si se vuelve. Sí. Vamos como Mirta y hasta la eternidad. 7 grandes programas. Hermoso. Che, tenemos agenda, ¿no? 7. No hay nada. Haz lo que quieran. Haz lo que quieran en enero. Listo. Levántense temprano, tome matecito. Si hacen una fiesta, nos invitan. ¡Qué fiesta! Hay que regalar una remera, Noelia, que diga. Sí, claro que sí. Y si necesitan nada, una excusa, nos piden un poemita. Para no ir a trabajar, ¿no? Hay que laburar. Mañana te levantás y le mandás eso a tu jefe. Es que... Para que se entere. Me levanté muy gay. Claro, tiene muchos... Son muchos guiños para las causas administrativas por las que se falta. Y hace 2 poemas en relación a eso. Vacaciones, mudanza, cuidado... La vida. Interno. O sea, claro, claramente está clarísimo que el capitalismo no es compatible con la vida y con pasarla bien. Exacto. Puedes hacer lo que quieras para sobrevivir, pero bueno. Es una editorial independiente. Lo hicieron, lo hacen, en la lo conseguí en la Biblio ahí en Santa Cruz. La Libre. La Libre. La Biblio, cualquiera, La Libre. Les quiero decir algo, pero no la Decinos, quiero bajar, por favor. No la quiero bajar, pero... En diciembre al Ministerio de Mujeres y Diversidad, a las trabajadoras, le descontó salud ocupacional entre 20.000 y 80.000 pesos por un montón de estas cuestiones que no están justificadas. Así que ahora tenemos como que levantarse lesbiana. Organizarnos para ver qué sucede con esto, que realmente es un atropello contra los derechos de las trabajadoras y les trabajadores. Así que es un montón. No es un poema, pero el poema está buenísimo. Protesta. Protesta. Sí. Protestamos. Porque detrás de esto hay todo un sistema perverso que nos mete todo el tiempo trabas y nos hace caer en un montón de cuestiones donde ahora nos están arrojando a que no nos pidamos licencias médicas por el miedo de que nos descuenten el dinero con salarios que ustedes ya saben cómo son, ¿no? Disciplinamiento. Claro, sí, bueno. Y como sea en estos últimos tiempos se ha aumentado como las pequeñas formas, que no son pequeñas, de explotación y de ajustar desde lugares no tan visibles. A mí me obligaron a faltar al trabajo hoy. Yo la verdad, me obligaron. Nosotros me no llamaron a trabajar hoy. Kichilop. Fue Kichilop, que me está llamando a tomar examen un 26 de diciembre y es obvio que nadie va a ir a rendir y yo dije, bueno, no puedo ir. Bueno, yo creo que la mejor forma de irnos a este programa no está más, porque bueno, nos encanta como enroscarnos al toque, Tuki. No vamos a sacar una carta porque ya estamos muy sobre las... Sí, un minutito. ¿Pero qué? Saca una. ¿Saco una? ¿Torta? Dale. A ver. ¿Qué dice? Anda a trabajar, dice la carta. ¿A cuál de los de los sentidos le asignás mayor validez? Qué buena pregunta. ¿La puedes repetir? ¿A cuál de los sentidos le asignás mayor validez? Muda está muda. Increíble. A mí el olfativo. Yo la verdad que así como soy hipersensible. Tacto. Sí. El tacto. Noelia me está tirando corazones. Sí, a ver. En medio de este abrazo. El tacto. El oído. El gusto. La escucha. Okay. El gusto. ¿Ro? Y el tacto. Me inclino por el tacto también. O el oído. ¿Pablo? El tacto también. Hace con las manitos. Tacto. ¿Estefi dice tacto? Tacto, no el tacto, Juli. Vista. No veo nada. Por más que quiera, no puede. Creo que tacto, pero es una pregunta que después les hacen un mimito y salen corriendo, caretas. Sí, Juli. Bueno, entonces nos vamos pensando en qué nos gustaría